Zona Cero. Y entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Te encargo de este teclado. Que nos está molestando bastante. La informática está invadiendo nuestras vidas y nuestros espacios vitales. Que no entorpezca nuestra misión, ¿verdad? La informática. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, te veo aquí muy interesado viendo la portada del Magazine del Mundo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, mi querido Jesús Calleja? Eso es lo que quiero yo. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Sueldo de Casillas. ¿Tú quieres ser Iker Casillas en un futuro? Mira, no, sueldo, me conformo con el sueldo, ¿eh? No, tampoco. Bruno quiere ser Diego Tristán, cada uno. Oye, pues. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y tú, pues, puedes ser, por ejemplo, Ronaldinho, ¿eh? Sí. Oye, eso del balón de oro me ha gustado. Qué barbaridad. Cuando uno entra en gracia, ¿verdad? Lo gana todo. Está en racha, nada más. Yo creo que eso merece el hombre. Hay otros balones de oro más dudosos. Pero sin embargo, este yo creo que no había ninguna duda, a pesar de que todavía yo creo que le queda lo mejor. Ya, todavía yo creo que le queda lo mejor. Yo en eso, a ver, permitir excepcionalmente discrepar, pero estoy con Eto. Ah, tú eres de Samuel Eto. Y Eto tenía toda la razón del mundo. Estaba cabreado el otro día, ¿eh? Sí, porque Ronaldinho juega cuando... Perdón. Sí. Cuando los clasificados son del 5 para arriba, ¿no? Pero Eto juega todos los días. Y mete goles y... Sí. Claro. Yo soy con el cabreo de Eto'o. Tú eres etoísta. Me identifico con Eto'o. Bueno, de hecho, algo de etólogo sí tienes, ¿eh? Sí. Bueno, pues la verdad es que el fútbol... Ya nos gustaría a nosotros ganarlo, lo que ganan los futbolistas. De momento no puede ser, nos quedamos solamente en ese 80%. Nosotros, nuestra soldada no es tan elevada. Pero sí que tenemos noticias de buena consideración. Y vamos a comentar asuntos interesantísimos de la actualidad, sobre todo del misterio, que es lo que nos ocupa. Por ejemplo, tenemos aquí, que mañana en Antena 3, Bruno, tenemos todo un estreno, los 4.400. Así es. Tenemos incluso, vamos a poner la promoción. Los 4.400 regresan a casa. Esto es asombroso. Durante los últimos 50 años, miles de personas han desaparecido. Yo quiero salir a jugar fuera. Promete que volverá. Lo prometo. Los 4.400, un superestreno para una sesión doble del Peliculón. Esta noche y mañana a las 10:45, en el Peliculón de Antena 3. Vas a ver. Bueno, son dos películas. Sí. Dos películas. Los 4.400 alude pues a los abducidos, ¿no? Efectivamente, es el número de abducidos que regresarían a la Tierra después de casi, en algunos casos, casi 60 años. No se sabe dónde, porque ellos al regresar no recuerdan absolutamente nada. Un buen día, desde 1948 hasta ahora, es el argumento de la película, un buen día ellos desaparecen durante un clásico episodio OVNI, que evidentemente se convierte en una abducción, pero no una abducción con retorno, sino una abducción hasta el momento hasta este mismo momento, sin retorno. Ellos regresan, los 4.400, en un meteorito que llega a la Tierra, que parece que va a impactar, que motiva todo tipo de especulaciones, pero el sorprendente meteorito se detiene poco antes de impactar y a través de un haz de luz blanco proyecta, teletransporta desde el interior, se supone, de este artefacto, de esta nave con aspecto de meteorito o de cometa, teletransporta a estas 4.400 personas desaparecidas que regresan a la Tierra en las mismas condiciones en las que estaban. Ah, parece la imagen de Encuentros en la Tercera Fase, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que para que se ubique el oyente, y mañana, y pasado, el espectador, es muy parecido a esa última escena de Encuentros en la Tercera Fase. Digamos que la película empezaría con algo relativamente similar, solo relativamente similar, porque no hay un intercambio de personajes como lo había en la película Encuentros en la Tercera Fase, sino que regresan con un estado de desorientación absoluto, sin recordar nada de lo que ha pasado durante todo ese tiempo y con el mismo aspecto físico, la misma edad, la misma apariencia que tenían en el momento de ser abducidos por una extraña luz. Así, una niña de 8 años desaparecida en 1948 cuando avistaba un ovni, regresa ahora, en el año 2004, que es cuando está la película... bueno, la película no es exactamente una película, es una serie de 6 capítulos que Antena 3 ha reunido y ha agrupado en 2 bloques de 3 capítulos cada uno. Es la primera temporada, tal ha sido el éxito de la primera temporada en Estados Unidos y en los más de 15 países en donde ya se ha estrenado, pero en Estados Unidos con decenas de ofertas televisivas. para el espectador, ha cosechado casi 7 millones de espectadores de media, que es una barbaridad en la televisión norteamericana. Y el éxito ha supuesto que se haga una segunda serie de capítulos, ya de 12 capítulos, y que se esté rodando ya una tercera, porque el éxito es espectacular prácticamente en todo el mundo. Un fenómeno relativamente parecido al que ocurrió con Expediente X hace ya 10 años. Parece que fue ayer, pero han pasado 10 años. Y estos individuos que retornan, estos 4.400 abducidos, lo hacen, como digo, en el mismo estado físico, pero con una diferencia. Tienen capacidades psíquicas. Algunos de ellos son capaces de curar, otros pueden adivinar el futuro, otros pueden doblar metales con la mente. Es como si hubieran desarrollado el sexto sentido, como si hubieran desarrollado la percepción extrasensorial hasta unos niveles extraordinarios. A veces para mal, porque algunos de ellos tienen capacidades que las proyectan de forma maligna. Todo esto provoca que el ejército norteamericano, lógicamente, intervenga, y dos agentes, que esto nos hace también rememorar antes con la escena a Encuentros a la Tercera Fase, esto nos hace rememorar a Expediente X, pero no hay parecidos, simplemente son líneas argumentales que es lógico que sigan de uno a otro, y varios agentes del FBI, una pareja de agentes del FBI, de nombres además muy similares a Mulder y Scully, se encargan de investigar a estos personajes, a estos recién llegados, no se sabe de dónde, pero con unas capacidades extraordinarias. Y la investigación de esas capacidades y el qué hacer con ellos, porque en un principio se les sitúa en cuarentena, por si hay que investigarlos, pueden llegar con algún tipo de enfermedad y son aislados, digamos, del mundo. Posteriormente, por ejemplo, una de las protagonistas, una niña que llega con poderes, creo que son curativos, es adoptada por una de las agentes que trabaja en la investigación de los casos. Poco a poco se va a producir la inserción en la civilización, en el país, ante los 4.400 han llegado desde un punto del espacio en el cual se supone que han estado durante todo este tiempo sin envejecer, pero únicamente modificando algo de su mente. Mm. Una película, serie película, que veremos mañana y pasado durante toda la noche. Uh-huh. Un auténtico peliculón, tanto por duración, por duración, porque así además se llama la emisión de televisiva de la película de la semana en Antena 3, sino también por el impacto. Ha tenido muy buena acogida por parte de la crítica, 3 nominaciones a los premios Emmy, y en definitiva una gran repercusión que ha hecho que se estén rodando en estos momentos muchas series de estas temáticas en los Estados Unidos. Mira cómo interesa, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, digamos que es el revival del fenómeno que se produjo con Expediente X, mucho más concentrado en el tiempo, no es una serie tan larga de momento, aunque ya, como decimos, están rodando la tercera etapa, pero Expediente X, si no me falla la memoria, eran series, cada temporada eran de 26 capítulos. ¿Cuántas temporadas llegó a hacer? ¿9, no? 8, 7, 8, 9, de las cuales en España no se vieron todas, pese a que la televisión que la posee puede hacerlo en cualquier momento. Mm. Pero no se llegaron a ver, creo que faltaban las 2 últimas temporadas, aunque sí se emitieron en digital. Del mismo modo que otra serie clásica, Taken, todavía está guardada en el cajón, clásica en todo el mundo, reconocida en todo el mundo, de Steven Spielberg, que es la historia del fenómeno OVNI durante 50 años, pero explicada desde la perspectiva de una familia con militares, es decir, toda la historia del fenómeno OVNI, donde se habla mucho también de las abducciones, que tampoco ha llegado a nuestro país, salvo en canales digitales, que teóricamente son minoritarios, por lo menos en este momento. Bueno, pues con un gran éxito en los Estados Unidos, mañana en Antena 3 tenéis la posibilidad de entrar en contacto con los 4.400, mañana y pasado. 6 capítulos en 2 entregas. Toda una sensación en Antena 3 Televisión. Bueno, pues no tengáis miedo a ser abducidos, porque bueno, ya veis que luego os devuelven y estáis intactos, incluso con poderes. Efectivamente. Otra cosa también hay que decir, por ejemplo, Expediente X se promocionaba como basados en casos reales, o por lo menos inspirados en casos reales. Aquí no se ha utilizado para nada eso. De hecho, el fenómeno abducción no consiste en ese tipo de episodios, no son secuestros in eternum, para siempre, ¿no? Los casos de abducción, por lo menos los que conocemos y los que se relata por parte de los testigos, sino que tienen un principio, tienen un fin, se recuerda, duran unos minutos o unas horas, pero no son desapariciones para siempre o hasta un momento determinado. No es exactamente lo que plantea la película, una interpretación de hechos verídicos y reales, pero como decimos, un fenómeno televisivo que llega a nuestro país. Bueno, pues mañana la cita con Antena 3 en la noche, en el peliculón. Son los 4.400. Bueno, ya pueden ser los 300 de las Termópilas, pero no, tampoco fue la cosa para tanto. Bueno, Carlos, a ti sí te gustaría integrar una misión espacial a Marte, pero no te preocupes, todavía falta un tiempo, ¿eh? Te puedes ir preparando. Sí, sabes que las misiones a Marte las vamos aplazando. Sí. Cada programa un poquito más. Cada programa, sí, sí. No, pero esta vez, aunque no van a ir personas, se trata, yo creo, de una buena noticia. Sí. Una buena noticia, lo acordado, referente a Marte, y una mala noticia, como luego veremos, la falta de apoyo europeo por el momento al proyecto ruso Clipper. Bueno, empezamos por lo primero. El martes se celebró la cumbre de la Agencia Espacial Europea en Berlín, a la que asistieron los ministros encargados, en este caso en España fue el de Telecomunicaciones, en los respectivos países europeos, más Canadá, que como es bien conocido forma parte de la ESA, dedicada a no solo aprobar el presupuesto para los próximos años, sino también establecer las líneas fundamentales o básicas de actuación para las diferentes misiones principales. De ellas hay una recién aprobada, que es la misión ExoMars, que pretende martizar un robot europeo en la superficie de Marte el año 2011. Ese robot, que en cierto modo debería de recuperar el fracaso del Beagle 2, que como es bien conocido se estrelló en la Navidad del 2003 contra el suelo marciano, pues lo que pretende es hacer análisis ya muy avanzados, no solamente sobre las posibilidades de vida actual, obviamente microbiana, en Marte, sino sobre la posible existencia de vida pasada y en qué condiciones existió esa vida. Aparte de ir aumentando los datos que se precisan para la posible consecución o el posible logro de un viaje a Marte, que probablemente será, como hemos hablado muchas veces, de carácter internacional, antes de la tercera década del siglo XXI. Pero además de eso, aprobaron algo que a mí me parece muy interesante, puesto que el Consejo en Berlín no solamente habló de la misión marciana, sino también de proyectos ambiciosos que tiene la Agencia Espacial Europea para los próximos años en el espacio. Y uno de ellos, que a mí especialmente me parece muy interesante, es avanzar la preparación de un programa para la instalación de una futura colonia europea en Marte. Algo realmente muy bonito, que obviamente no tiene fecha, porque aunque el presupuesto se ha aprobado hasta el año 2008 y no está mal, son 8.255 millones de euros, es algo menos de lo que originariamente se había esperado, puesto que se habló en las conversaciones previas, se hablaba y en las noticias de un presupuesto cercano a los 8.800 millones, lo que finalmente no ocurrió. Y respecto a la única mala noticia, por lo menos para mí lo es que el proyecto ruso Clipper, una lanzadera espectacular que tenían diseñada los rusos desde hacía unos años y que contaban o esperaban que tuviera asignación presupuesto europea, pues finalmente no la ha logrado, de manera que los rusos siguen manteniendo una tecnología que ellos consideran que es enormemente avanzada, sí, pero sin embargo no va a poder contar de momento con el apoyo europeo. Ahora bien, sin embargo, cuando se le ha preguntado al representante de la Agencia Espacial Rusa si de verdad estaban tan decepcionados, Yatechev Davidenko, que es el que la representa, ha dicho que no porque ellos siguen confiando que a la larga los europeos se van a ver obligados, no utilizo la palabra obligados, pero yo creo que realmente lo que estaba pensando, a utilizar tecnología rusa. Y la verdad es que el argumento que él tiene es bueno. Dice, si los europeos apoyan nuestro proyecto, el proyecto Clipper, el proyecto de lanzadera espacial rusa, obtendrán a cambio toda la tecnología que nosotros tenemos y de la cual ellos no disponen, a cambio pura y simplemente de algo tan sencillo, y la verdad es que lo es, como el dinero. Yo lo que pasa es que creo que los rusos, esto es son negociaciones mucho más complejas, que van mucho más allá de lo que es la mera exploración espacial, y me imagino que Davidenko, como todos los que están en este mundillo, pensaban en muchas cosas más. Por ejemplo, no la Agencia Espacial Europea, pero el consorcio ADS, de los diseñadores de Eurofighter, están desde hace bastante tiempo interesados en participar por vez primera, puesto que los rusos hasta ahora nunca habían dejado en proyectos rusos de cazas, de aviones militares, en concreto del Sukhoi 47, del Berkut. Eso permitiría que por otra vía, poco a poco, la tecnología europea fuera entrando, o que los rusos se fueran abriendo, que sería más bien lo correcto, a permitir o a dejar que los europeos vayan entrando en lo que hasta ahora eran proyectos enormemente secretos, que cada vez lo son menos. Sí, lo que pasa es que es desesperante. Tras la conquista de la Luna, tras hallar la superficie lunar en el 69, todos pensábamos, o por lo menos los de aquella época, que la conquista de Marte sería inmediata. Y van a pasar no menos de 60 años. 8.800 millones es mucho, pero lo que pedían, sí, que no se les ha dado siquiera, pero en realidad es una minucia. Es una para minucia, lo que se pretende hacer. Sí, sí, a saber cuándo llegaremos realmente a poner pie. Está muy complicado, muy complicado, porque veo que siguen mandando sondas y más sondas y más sondas. No todas llegan bien y bueno, pues podemos estar así mandando sondas hasta el año 2020. No, ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre si vamos a llegar de nuevo a la Luna. No, pero sobre todo proyectos que ya se inician, como por ejemplo el proyecto Lanzadera Rusa, el proyecto Clipper, un proyecto muy ambicioso, en el cual se ha por hecho la ayuda europea. Bueno, pues los europeos se han echado atrás. ¿Los rusos ahora qué hacen? Pues probablemente no desarrollarán de momento nada. Seguirán teorizando. Bueno, pues las cosas de la carrera espacial, que van lentas, como las cosas de Palacio. Los tracios eran algo más rápidos, porque Jesús Callejo y yo fuimos tracios en otra vida, ¿te acuerdas, Jesús? ¿Qué tiempo de aquellos? ¿Cómo nos escapamos de los de Espartaco? Sí. Casi nos corren a gorrazos, sí, pero sí. Bueno, alguien lo tenía que contar. El que era tracio sí que le pillaron, ¿eh? Sí, le pillaron, y bien pillado, pero era la que lió, ¿eh? Sí. Pero mira, también era Orfeo tracio, y mira también, sus cantos y toda la mitología que hay alrededor de Orfeo. O sea, que los tracios dejaron, yo creo que un buen sabor de boca en la historia. Qué pena que no se haya podido rescatar, ¿no?, todo ese pasado noble y glorioso de los tracios. Claro, la gente se puede preguntar, bueno, ¿y cómo era un tracio? Bueno, pues vamos, aquí tenemos una foto de Cristo estoico, y claro, es algo parecido a esto, ¿no? Más o menos, claro, más pelo. Pero los búlgaros actuales. Exactamente, es ese. Bueno, lo que pasa es que Tracia es cierto que era un territorio un poco indefinido, ¿no? Sí, sí, sí. Que estaría, bueno, ya ves que ocupaban una región al sureste de la península de los Balcanes, que ahora sería un poco, estaría dividida entre Grecia, Turquía y Bulgaria. Eso, sí. Pero bueno, serían los búlgaros realmente los herederos más naturales, más dignos de los tracios, de lo poco que pueda quedar en su código genético de los tracios, ¿no? Porque estamos hablando de una cultura, de un pueblo de la Edad de Bronce, y por lo tanto nos tenemos que remitir como mínimo a 2000 años antes de Cristo. Y bueno, ¿por qué traemos a colación los tracios? La verdad que es una cultura muy ignorada, muy poco conocida, no dejaron registros escritos, y de ahí que sean muy poco conocidos, a pesar de que en la época comunista búlgara intentaron por todos los medios, como les pasó en otro orden de cosas a los nazis, ¿no?, con los arios, pues los comunistas búlgaros intentaron decir que una de las civilizaciones madres de Europa precisamente eran los tracios, ¿no? El Partido Comunista Tracio, ¿no? El problema... El PCT. El problema es que no tenían pruebas. Como pasa ahora mismo con los arqueólogos... Salvo la ceja única de este cosa. Sí, que por cierto, además, con un Cristo, en este caso Martín Cristo, es el que, bueno, pues ha sacado un poco a colación algo que se sabía, algo que es un secreto a voces, algo que es una vergüenza para la humanidad, en concreto también para la historia búlgara, y son los saqueadores de las tumbas tracias. Se sabe muy poco de ellos por esas dos cosas, y fíjate que además era un pueblo interesantísimo, porque además ellos tenían una concepción de la inmortalidad, pensaban que había una vida de ultratumba, creían en la inmortalidad del alma, y por eso pusieron tanto hincapié en sus tumbas, en los mogilas, como se llama, ¿no? Como lo llaman los búlgaros. Y ahí es donde empiezan a aparecer cosas, collares. A pesar del expolio, sí que es verdad. Recientemente contábamos, ¿no?, que algunas tumbas sí que han llegado intactas a nuestro día. Sí, algunas, pero pocas. Vamos a ver, te digo un dato que es bastante significativo. Se cree que hay 60.000 tumbas en Bulgaria de tracios. De esas 60.000, una cuarta parte estaría saqueada. Pero de esas 60.000, ¿qué se cree? De las que están registradas, catalogadas, son 15.000. O sea, que estaríamos hablando de esas 15.000, esa cuarta parte está saqueada. Es decir, me parece demasiadas tumbas expoliadas, saqueadas, porque estamos hablando de un patrimonio importante para la historia búlgara, pero también importante para la humanidad. Entonces, ¿cómo se están empezando a descubrir estas cosas? Pues un poco casi como pasa con los tesoros visigodos cuando se marcharon, ¿no?, a raíz de la invasión musulmana, que fueron dejándolos por ahí en Torredón Jimeno, en Guarrazar. Sí. Bueno, pues un poco pasa con los tracios. Es decir, hay un arqueólogo, en este caso Martín Cristo, como os digo, que, y se cuenta la anécdota porque ocurrió no hace demasiado, él, bueno, va a comprar cigarrillos a un poblado, al poblado de Dubén, que está a 160 kilómetros al este de Sofía, de la capital de Bulgaria, y, bueno, la dependienta que le está sirviendo los cigarros le llama, al arqueólogo le llama algo la atención, y es un collar de oro que tiene y que él reconoce, por deformación profesional, claro, reconoce que pertenece a la Edad de Bronce. En ese momento le interroga... La estanquera. Fíjate, la mujer, claro, pensaría que nadie iba a reconocer que eso era... A mí no me ha extrañado ver a Juan con un broche visigodo ahí colgado. No te ha extrañado nada, ¿no? Pero no lo digas. O sea, que iba a comprar un paquete de tracios, porque claro, en lugar de celtas, ahí lo que se vende son tracios. A saber cuál será la marca, me imagino que sí. Iba a comprar un paquete de tracios y la estanquera... Y se encuentra con este collar. Entonces, bueno, le interroga a la mujer, en principio se pone nerviosa, en fin, se identifica, y la mujer, pues, confiesa a la empleada que no es cosa suya, que es de su marido. Echando la culpa al marido en estos casos, que queda muy bien. Que había sido el marido quien había hallado esta laja mientras araba su terreno de girasoles. Mira tú por dónde. Bueno, pues él sigue la pista, le llama la atención porque piensa que está descubriendo, pues posiblemente, pues otro de los lugares inéditos de alguna tumba, de alguna moguila tracia. Y, bueno, pues le pregunta dónde está. Resulta que cuando van al lugar, a este terreno de girasoles, pues ven que hay 5 montículos cubiertos de árboles. Bueno, pues ahí resulta que esos montículos eran tumbas tracias que databan de 2000 años antes de Cristo. Y el marido araba ahí entre los árboles. Y el marido araba, encontró esto, y bueno, esa es la versión oficial, no sea verdad o no sea verdad, pero bueno, está claro que no lo comunicó a las autoridades. Se lo regaló a la mujer y lo que hiciera después, a saber, ¿no? Por desgracia se van perdiendo muchas cosas por este sistema. Bueno, el hecho es que cuando empiezan las excavaciones, se da cuenta, estas excavaciones se hacen en agosto de este año, para que, como siempre pasa con estas noticias, se dan a conocer ahora, pues Martin Christoph halla en una de las tumbas ni más ni menos que 15.000 piezas de oro. Y él bromeaba cuando cuenta esta noticia. 15.000 piezas de oro en una de las tumbas. Esto es el carambolo a lo bestia. A lo bestia, pero es que parece que hay muchísimas más de estas. O sea, que no es un caso único, no es un caso excepcional. Lo que pasa es que en este caso, pues, bueno, pues este campesino solo detectó por lo menos una de esas tumbas, las otras 4 parece que las dejó intactas, y en una de ellas, de lo que se está empezando ahora a excavar y a explorar, 15.000 piezas de oro. Y él comentaba en la prensa cuando dio a conocer, dice, bueno, que esto de fumar puede ser positivo, ¿no? Lo digo a ti, Juan, y a ti, Bruno, que también tiene sus pequeñas compensaciones. Sí, sí. Recordemos que el tesoro del carambolo de la época tartésica, pues no llegaba a los 3 kilos de peso en oro. O sea, esto, 15.000 piezas de oro, puede ser 5 veces más, a lo mejor, ¿no? 15.000, claro, y aquí estamos hablando de que ha encontrado antiguos anillos, cuentas de collares, todo tipo de objetos, ¿no?, que están todavía por catalogar. Pero claro, también encontró otra de las historias, ¿no?, que por desgracia está ocurriendo ahora mismo en Bulgaria. Halló vestigio de saqueadores. Claro. Incluyendo, y fíjate dónde procede, por lo menos la época más cercana de los saqueadores, incluyendo botellas de gaseosa de la era comunista en los años 70. O sea, que ellos mismos, precisamente para buscar ese linaje de sus antepasados, botellas de gaseosa, ¿no?, en los años 70. En fin, no tenía ningún reparo de dejar allí porque pensaba que, bueno, ¿quién les iba a descubrir? Aparte, en aquel momento también, que bueno, el régimen era totalmente estatal, ¿a quién iba a llamarle la atención? En absoluto, ¿no? Sí, bueno, pues nada, gaseosas la checa. Gaseosas la checa. Bueno, entonces ya digo que esto un poco sirve pues para enterarnos de que, bueno, pues con el pueblo tracio no se está haciendo una justicia, sobre todo los búlgaros, ¿no?, que son los que les corresponde todo ese el legado, ese patrimonio cultural. Y por desgracia, pues eso, estamos hablando de un pueblo que ya, el que uno de los primeros que lo citan, si no el primero, es Homero en la Ilíada, ¿no? Cuando sí. Les hace participar como aliados de Príamo en la guerra de Troya, y a partir de ahí también Heródoto los describe además de una manera bastante sugestiva. Dice que es el pueblo más numeroso de todo el mundo después de los hindúes. Después de los hindúes. Lo dijo eso en el siglo V antes de Cristo. Y nada, un poco como curiosidad, solo comentar que como se dan cuenta de que hay muchos saqueadores, que hay mucha gente que está robando a mansalva y casi en un tiempo récord todas estas tumbas tracias, hay un arqueólogo reputado, ¿no?, prácticamente está como reconocido como uno de los mejores arqueólogos, que es Georgi Kitov, es una celebridad en Bulgaria, que desde el año pasado es famoso porque desenterró, entre otras cosas, una máscara de oro tracia de 2.400 años de antigüedad. Pero le están criticando porque desde el año pasado está utilizando un método poco ortodoxo para un arqueólogo. ¿Sabes qué método es ese? Pues más ni menos que va a los lugares donde hay que excavar, donde hay yacimientos arqueológicos, y utiliza excavadoras pesadas. ¡Qué barbaridad! Para, fíjate... Eso como Slimane en Troya, casi. Sí, sí, no, a lo bestia, pero él se justifica y en parte tiene sus defensores. Él se justifica porque dice que, a pesar de que puede dañar algunos objetos, algunos artefactos que encuentre, que si no, serían mucho más rápidos los saqueadores en saquear aquello, porque ahí no tienen esas medidas de seguridad, donde en fin hay una guardia que lo proteja. Entonces, si no lo hacen así, dice que lo que pueda durar una excavación media, que puede ser unos 4 años aproximadamente, para desenterrar todo ese caudal arqueológico, si no lo hacen con estas excavadoras, a riesgo de que vayan destrozándose algunos de los objetos importantes, saben que hay más probabilidades de que la mayoría de los objetos pasen a manos de coleccionistas privados y por lo tanto desaparezcan. Pero que nadie se escandalice con este asunto que nos cuenta Jesús en Bulgaria. Esto ocurre en todo el mundo, ¿eh? En nuestro país incluido. En todo el planeta. En todo el planeta. O sea, sí, los expoliadores están ahí y hay un mercado B que circula, que existe, que está constatado por las policías de diferentes naciones y que no se puede parar. ¿Quién no ha visto a cualquier personaje por nuestras carreteras de aquí de España con el cacharrito este que detecta metales, siempre buscando en hallazgos arqueológicos, en excavación, siempre buscando y con sus bolsitas de monedas? Claro, y fíjate que si hablamos de Sudamérica, si hablamos de Perú, de Ecuador, de Colombia, bueno, aquello ya es escandaloso, porque esto por lo menos de vez en cuando sale a relucir, se comenta, pero es que allí no se comenta nada. Y ahí estamos hablando no solo de restos arqueológicos, yo estaba en Perú e incluso yo estaba hablando con gente, con huáqueros, que es el nombre que reciben los que expolian estas huacas, ¿no? Estas tumbas, estos yacimientos arqueológicos, están también haciendo expolios paleontológicos, es decir, huevos de dinosaurios, todo tipo de vestigios antiguos, porque fíjate, estamos hablando del desierto de Ocucaje, que tiene una antigüedad del Mesozoico, bueno, cosas estas que nunca salen a la luz, pero no salen a la luz porque, por desgracia, muchas veces las propias autoridades, o por lo menos la gente que tiene que defender o proteger aquello, están interesados porque ahí están las famosas mordidas, ¿no? Y porque son ellos los que lo compran. Entre otras cosas. Exacto. Claro. Sí, porque si se estableciera un sistema de compensaciones... Claro, decir, claro. Usted... Sí, el problema no está en los huaqueros, que han encontrado la única forma que tienen para vivir y bueno, pues no hacen daño a nadie. El problema está en quienes tienen ese cerebro fetichista de tener eso que les vale más si lo compran así que si lo adquieren de otro modo y se piensan que eso tiene más valor por el hecho de estar en el salón de su casa perfectamente expuesto a que esté en un museo siendo objeto de investigación. Sí, yo creo que el problema, como en tantos motivos de tráfico de objetos, ¿no? Pues es ese, ¿no? El problema está en el comprador, que a veces o muchas veces es quien se encarga de que no trascienda el tema, de que no se legisle contra este asunto. Y bueno, pues seguramente si un buen día se hiciera un repaso por parte de instituciones oficiales de los archivos privados de algunos coleccionistas de este tipo de objetos arqueológicos y de piezas y de reliquias y de restos históricos, pues bueno. Sí, luego sorprende cuando vas a algún hotel, ¿verdad? Y te encuentras una urna llena de reliquias antiguas. Sí, sí, sí. ¿Y esto qué hace aquí? Dice, bueno, claro, pero está en un hotel y parece que, bueno, sí, oye, sí. El delito está en el tráfico, pero no, pero que lo compra y el que lo tiene ahí a conciencia se parece que queda exento, incluso tiene cierto halo de social, de importancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y el problema está en... Bueno, es un gran problema porque estamos perdiéndonos parte de nuestra historia, ¿no? ¿Cuántos precios, verdad, Carlos, habrán sido esquilmados sin que nadie se hubiese enterado de eso? Y seguramente estarán siendo también, porque también de ahí debe haber un negocio y debe haber un mercado B tremendo. Bueno, en la Florida es complejo. En la Florida se establecían cuadrantes, ¿verdad?, para los buceadores, para que tú buceas aquí, tú buceas allí, y lo que saques para ti... Es un asunto complejo, porque por otro lado, gran parte... Hombre, tal y como lo habéis planteado, evidentemente yo estoy absolutamente en contra, porque es saqueo, sobre todo saqueo sin poder comprobar. Sin poder comprobar, sin poder datar, sin poder catalogar, sin poder hacerlo de manera razonable y bien. Así digamos que es el 90% del planeta. Sí. Salvo Europa y América del Norte, son caos total. Sí. Y esa es la realidad. Si hacen esfuerzos los estados, pero el problema no es tanto que se lo quede gente o que pague por ello, sino la destrucción de la forma de sacarlo. Sí. Es decir, no existiría tanto problema si hace falta dinero de verdad para que esa gente pueda vivir y no tienen a lo mejor, y por qué no, pues un patrimonio para ellos, el poder venderlo, pues legítimamente. Siempre y cuando que no se pierda y que se haga de una manera razonable y lógica. Es decir, que alguien pueda sacar, pues no sé, pues estoy pensando, me lo voy a inventar, es decir, un huevo de dinosaurio sin tener que volar una montaña. Es decir, que se pueda hacer de una manera normal, racional y con cierto sentido. Sí. Aún así, claro, es decir, el problema es muy serio porque según luego esas naciones van alcanzando cierto desarrollo, empiezan entonces a valorar lo que han tenido y han perdido. Por ejemplo, ¿cuánta gente está ahora mismo en España? Es decir, pues muy... Hombre, te tiene que interesar esto, obviamente, si no daría igual. Pues bastante afectado por lo que se vendió a coleccionistas privados norteamericanos a principios del siglo XX. Hombre. Hay iglesias románicas enteras. Pero hay frescos medievales. Que se las llevaron piedra a piedra. Pero totalmente de manera legal. Sí, sí. Es que lo compraron legalmente. Sí, sí. O sea, es que es increíble. Es que se vendió nuestro patrimonio nacional. Es decir, ese patrimonio se hubiera probablemente destruido. Porque ellos sí lo sabían apreciar. Es como de la Acrópolis o como todas estas historias que... Ahora bien, creo que sí podría hacerse, pues, hombre, es duro decirlo, pero una especie como de arrendamiento a largo plazo. Es decir, por ejemplo, Egipto o Grecia son plenamente capaces ahora mismo de cuidar su patrimonio artístico. No tengo ninguna duda que lo hacen tan bien como el British Museum. Ahora bien, lo que no tengo tampoco ninguna duda es que cuando el British Museum se lo quedó, no eran capaces de hablarlo. No, no, es verdad, y no te falta razón. Pero mira, ahí tenemos un gesto que ha ocurrido no hace demasiado tiempo. El gobierno italiano, cuando le devuelve el obelisco de Assur, claro, a Etiopía, ahora, porque bueno, fue esquilmado, ¿no?, por las tropas de Mussolini, se dieron cuenta de la barbaridad que habían cometido. Además, estamos hablando de algo pues reciente, ¿no?, que no había pasado demasiados años, y a pesar de ciertas reticencias y ciertas demoras burocráticas, pues lo ha conseguido. Y yo creo que es verdad. O sea, en su momento, pues a lo mejor Grecia no estaba en disposición de conservar el friso del Partenón, y por eso se lo llevó, pero descarado, ¿no?, un inglés, tal cual y sin pedir ningún tipo de permiso. Pero ahora sí, ahora hay medidas de seguridad, hay museos de sitio además que lo pueden albergar. Pero claro, fíjate que puede ser una madeja tremenda de deshilar, ¿no? Todo un pequeño caos si no se hace bien, porque fíjate lo que está ocurriendo aquí con todo lo del archivo, ¿no?, de Salamanca. Es decir, ¿qué mecanismo sería el adecuado? ¿Qué antigüedad sería la requerida? ¿Hasta qué momento? Requeriría un acuerdo a nivel mundial, muy complicado. Exactamente, tendría que haber algo supranacional. Pero, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del que habéis citado, que ha citado Juan también, al hablar de Florida, yo creo que es el caso perfecto. Es decir, ahí sí que hace falta un acuerdo internacional, sí, de una manera clara. Sí. Porque lo que sí que está claro es que una cantidad enorme de tesoros sumergidos se podrían recuperar sin dañar necesariamente, porque, claro, unos argumentos arqueólogos es que dicen que los cazadores de tesoros recuperan el tesoro pero lo dañan de manera irremediable. Bueno, no todo el mundo, ni no todas las condiciones. Si se puede llegar perfectamente a acuerdos. Si, mire, yo le dejo una parte para que usted se lo quede, para que lo comercialice con museos del mundo, a cambio de que usted me conserve o me recupere una determinada zona o otra cantidad. Que no sé cómo se podría hacer, pero que se podría llegar a un acuerdo. Porque si no, también es una pena que hay una riqueza inmensa del mundo totalmente desconocida y sin explorar, porque la verdad es que muchas veces donde no llegan los estados la iniciativa privada sí podría llegar. Pero siempre y cuando que tú respetes también a la nación que tiene el tesoro y que tiene, por ejemplo, un debate típico de buques. O sea, es que el gobierno español, por ejemplo, es que sostiene que los buques españoles hundidos en el mundo son españoles. ¿Por qué? ¿Porque eran de bandera española en el siglo XIX? O sea, es que es un argumento muy discutible. A lo mejor alguien podría decir, oye, pues no, mira, se hundieron en mis costas, yo soy un país soberano, ahora es mío. Y lo que llevaban era de Colombia. Claro, entonces es que es un tema prácticamente imposible de solucionar si no se llega a un acuerdo lógico o un acuerdo internacional global. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, tenemos la bahía de Cádiz y tenemos Galicia, ¿verdad? Sí. Con cientos de pecios, cientos de buques hundidos. Hay zonas del mundo que tienen centenares. Y además, obviamente, España es probablemente la nación que ha aportado más riqueza a los fondos sumergidos sin explorar de barcos naufragados. Por una sencilla razón, durante 200 años fue prácticamente la dueña del mundo, sí, y de las rutas de navegación. Unos 5.000 buques hundidos, claro. Unos 5.000. Bueno, pues estos asuntos sobre los tesoros escondidos que los hay en el mundo y en sus mares. Y bueno, este asunto de la Universidad de Ámsterdam, Bruno, te ha llamado mucho la atención porque muchísimo. Es la constatación científica casi, casi. Es una constatación científica de la existencia de un tipo de telepatía. Un tipo de telepatía. Y para mí sin el casi es algo que ya estaba demostrado en estudios, y pese a que pueda parecer una afirmación atrevida y arriesgada, no lo es porque se sustenta sobre investigaciones serias y rigurosas. Hace, yo creo que aproximadamente un mes, dos meses, aquí en La Rosa de los Vientos, en los expedientes del misterio, hablábamos de las investigaciones que un bioquímico británico de la Universidad de Cambridge estaba realizando sobre el tema, había realizado sobre el tema y había publicado en el año 2004 sobre este asunto. Hablo de Rupert Sheldrake. Él había efectuado una serie de investigaciones sobre un tipo de telepatía telefónica. Es decir, él partía de una encuesta que había efectuado sobre miles de personas en Nueva York y en Londres. Y les hacía una pregunta a todos los encuestados. Les preguntaba si en algún momento de sus vidas, en alguna ocasión, habían pensado en una persona en concreto, de entre sus amistades, de entre sus familiares, cuando sonaba el teléfono. Y al descolgar, descubría que efectivamente esa persona en la que había pensado en el momento del timbrazo era quien estaba al otro lado efectuando la llamada. Forma parte de una serie de experiencias cotidianas, de una creencia popular, pero ciertamente respondieron que sí, les había pasado eso el 45% de personas, que era un porcentaje extraordinariamente amplio. Y lo que se planteó Rupert Sheldrake era averiguar si existía una base sólida, una base científica y estadísticamente demostrable para asegurar que esa creencia popular se sustentaba en algo racional. Y lo que hizo fue una larga serie de experimentos, una larga serie de trabajos con diferentes grupos a los que sometía una estrecha vigilancia con cámaras que vigilaban a la persona que recibía una llamada entre cuatro posibilidades que no conocía el receptor de la llamada, cuatro posibilidades de llamadas de personas de su entorno o de no su entorno, y él descubrió que en las experiencias que él hacía, siempre con cuatro probabilidades, es decir, mediante el azar solamente podría acertar el receptor de la llamada en el 25% de las ocasiones, él descubrió que, sin embargo, los aciertos medidos y estudiados con unos protocolos, con unos trabajos muy sesudos, tras más de 600 ensayos, él demostró en sus tablas estadísticas, comprobadas por expertos en estadísticas, que en el 40,1% de los casos se acertaba. Y que ese porcentaje, esa diferencia, estaba muy por encima de lo que podían regir las leyes del azar. Es más, él planteaba que existían individuos sobre los que trabajó en concreto que llegaban a acertar en el 78% de las ocasiones, es decir, un porcentaje infinitamente más alto que lo que sería casualidad, que era el 25% de los casos. El trabajo extraordinario publicado en revistas de rango, revistas importantes, no las más reconocidas del mundo científico, pero sí revistas con su peso y con su credibilidad, motivó el interés de terceros investigadores, que iniciaron lo que es la segunda parte de todo este tipo de investigaciones. Hay que contrastarlo, hay que estudiarlo y hay que intentar rebatir lo que hizo un estudioso, que en este caso era Rupert Sheldrake, ante el cual dos investigadores de la Universidad de Ámsterdam, Eva Lovac y Dick Bierman, se plantearon que era imposible que la telepatía fuera real, que este tipo de fenómenos se pudieran producir y que seguramente había un error estadístico, algún tipo de error metodológico, que de alguna forma podía explicarse que Sheldrake había llegado a una conclusión errónea. Y ellos se pusieron a investigar y perfeccionaron el sistema, perfeccionaron el mecanismo, elaboraron una serie de protocolos basándose en esos trabajos, y ahora conocemos los resultados y son nuevamente extraordinarios. Lo que pensaban que iban a rebatir lo han acabado por confirmar. El estudio ha consistido en lo siguiente. Para el trabajo se han seleccionado a 6 mujeres que cumplían la función de receptoras de llamadas. Estas 6 mujeres tenían entre 16 y 54 años. Cada una de ellas debería elegir a otras 4 personas con las que se experimentaría. Es decir, se formaban 6 grupos de una receptora y 4 posibles llamadores, que se situaban en lugares muy distantes geográficamente. Todo el proceso, por supuesto, vigilado por investigadores, siguiendo un protocolo establecido y todas las normas científicas que se exigen en este tipo de trabajos. Se determinaba por un sorteo quién iba a llamar al receptor de la llamada. Se estipularon una serie de protocolos para que no existiera ningún tipo de contacto. Desde el momento en que, mediante un sorteo basado en el azar, se decidía quién iba a llamar, pasaban 3 minutos en los cuales se preparaba la llamada, y los 2 minutos anteriores a la llamada, la persona que debería efectuar la llamada debería pensar profundamente en el receptor, en la mujer receptora de esa llamada. Así se hicieron decenas y decenas de pruebas. Con cada una de las receptores se hicieron en series de 36 llamadas, lo que hacía un total de 216 ensayos, que, extrapolado a los 6 grupos, hacen una base documental de 1.296 experimentos. Tras efectuarlos y tras realizarlos, se llegó a una conclusión que es fundamental para que se supere el azar en una cifra estadísticamente destacable. Tiene que haber por lo menos unos datos superiores al 25%, porque había 4 posibles llamadores que no conocía cuál de ellos iban a efectuar la llamada. Las receptoras lo desconocían, pero de esos 4 posibles llamadores, solamente por azar podría acertarse un 25% de las ocasiones. Tras más de 1.000 ensayos, el azar quedaba prácticamente en esa cifra, poco más arriba, poco más abajo. Tras los más de 1.000 experimentos, se llegó a la conclusión de que se acertaba en quién llamaba hasta en el 35,5% de los casos. Tras consultar y tras ser efectuados estudios estadísticos, se concluyó de forma definitiva que el azar no podía explicar esa diferencia de más de un 10%, y que, sin lugar a dudas, existía algún tipo de comunicación mental entre quien efectuaba la llamada y quien la recibía. El resultado de su estudio, el resultado de su trabajo, es verdaderamente interesante, porque incluso los dos estudiosos, Eva Lovac y Dieke Biermann, averiguan que a determinadas horas se produce un nivel de aciertos mayor, que en ocasiones llega al 50%. Curiosamente, las horas a las que se produce ese mayor nivel de aciertos coinciden con las horas que, según los diferentes estudios psicológicos, los sentidos están más despiertos y más activos, por razones sociales en muchos casos, por razones psicológicas en muchos casos, y de hábitos en la mayor parte de esos casos. Que en los momentos en los que esos sentidos, los comunes, están más activos, también se potencia ese sexto sentido. Y se adquieren momentos de hasta el 50% de aciertos, y en algunos experimentadores todavía un porcentaje de aciertos mayor, que alcanza hasta el 60% de casos. Es una demostración que, además, efectuada con todos los protocolos científicos que se han seguido, que se han valorado por parte de otros grupos de expertos, llega a la conclusión, insisto, que de que sin lugar a la duda existe algún tipo de comunicación entre quien efectuaba la llamada en este caso y quien la recibía, y que esto, por supuesto, es extrapolable a otra serie de posibles comunicaciones mentales. Además, también se le pedía a las personas que recibían la llamada que valoraran del 1 al 5 su vínculo emocional con cualquiera de los posibles llamadores. Y también llegaban a la conclusión de que cuanto mayor era el vínculo emocional, familiar, sentimental, del tipo que fuera, con el posible llamador, mayor era el número de aciertos, independientemente de la distancia física que pudiera existir entre ellos. Es investigación científica de laboratorio dentro del campo de la parapsicología, que afortunadamente parece que está empezando de nuevo a gozar de buena salud. La verdad es que estos fenómenos, estos sucesos, se producen con más frecuencia de lo que pensamos. Yo hoy he tenido un suceso así. Sí. Yo lo he vivido con Gaspar Meana, mi querido dibujante en el magazine del Mundo. Pues le llamo a eso de las 6 de la tarde, descuelga, dice, pero le digo, hola, ¿qué tal? Pero no me digas, pero si yo estaba pensando en ti, estaba a punto de marcar, que tengo un domingo a las 6 de la tarde. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que llevamos una colaboración muy estrecha de 3 años, pero es verdad, estábamos ahí pensando los dos en hablar hoy, ¿no? Sí, cierto. Y produce, eso, ¿no? Eso ocurre. Eso ocurre, entonces, sí, y con preguntando a las personas, a los hombres y mujeres de a pie, si esa experiencia les ha ocurrido en alguna ocasión, es como empezó este trabajo, porque muchos decían lo que estás diciendo, sí, a Juan Antonio. ¿Qué nos pasa? Sí, me ha pasado, pero faltaba demostrarlo de forma científica y de forma estadística, que es lo que han hecho estos dos trabajos. Es lo que se llama parapsicología cotidiana, que se da en muchos casos. En las llamadas, yo creo que de todos los que nos están oyendo, de todos los oyentes, sí, ¿cuántos nos podrían contar que eso les ha ocurrido? Pues ahora saben que hay una demostración de eso, que hay trabajos que lo demuestran y que lo validan, y que antes o después existirá una aceptación general de que esto es un fenómeno absolutamente estudiado, perfectamente conocido, perfectamente medible, que no se da en el 100% de los casos, es decir, no se cumple matemáticamente, pero que sí, que además en determinados individuos, a determinadas horas, ocurre con muchísima más frecuencia. A mí me ocurrió hace poco una de estas experiencias de que son cotidianas, que no sabes atribuir a la casualidad o no. Y era una conversación con un compañero de trabajo a propósito de una columna de opinión un tanto bárbara que alguien había escrito en un periódico de tirada nacional. Y este compañero de trabajo me preguntaba, bueno, ¿tú conoces quién es esta persona? Y digo, la verdad es que me suena mucho. Me suena muchísimo el nombre, pero no soy capaz de ahora de decirte exactamente quién es, pero seguro que antes o después nos enteramos, no te preocupes. Entonces pongo la mano en ese momento sobre la mesa y encima de una revista. En esa revista estaba la foto en portada de la persona que había escrito aquella columna, ¿no? ¿Casualidad o no? Pero bueno, posiblemente sí, pero cuando esas casualidades se repiten tan a menudo, porque lo que dicen estos estudios es que, aunque haya personas que lo demuestren y que tengan, parece, mayor facilidad para esto, ¿y las iniciales es universal, eran APR? ¿No? Era una escritora. Ah. Era una escritora. Últimamente las columnas bárbaras, ¿verdad? Sí, pero sí, lo podría haber firmado perfectamente. Era una columna bárbara y por eso motivó nuestro comentario. Pero mira qué barbaridades dice esta persona, ¿no? En el periódico, ¿cómo se le puede permitir a alguien decir eso? Digo, bueno, pues mira, pone la mano y digo, pues aquí le dan hasta la portada de la la revista, ¿no? Muy interesante. Y creo que eso, ¿a cuántos no ha pasado? Sí, ¿no? sí que es verdad. Bueno, pues los asuntos interesantísimos que aparecen siempre en nuestra tertulia de las 4C, aunque yo no sé si, claro, ya, Carlos, con esta noticia que nos traes, porque se ha desplazado el Polo Norte tanto. El Polo Norte está el magnético, se está desplazando. Ah, esto va a dar un vuelco, ¿no? No, tiene que dar un vuelco, no. Se está desplazando mucho. Lo que pasa que es que ha pasado de desplazarse unos 10 kilómetros más o menos por año en el año 70 a 40 en la actualidad. Normal, no hay tanto hielo. Ha subido. No parece que tenga que ver tanto con el hielo. Ahora veréis. Sí. Es decir, el hecho cierto es que el polo magnético se ha desplazado 1.100 kilómetros en lo que va en los últimos 100 años. ¿1.100 kilómetros? 1.100 kilómetros. Eso quiere decir que es un movimiento sin precedentes, al menos en los 2.000 últimos 600 años. Esto significa, obviamente, cambios geomagnéticos en el futuro. Y bueno, pues ha movido un estudio ya muy serio a la Universidad de Oregón, que es la que ha presentado estos datos ante la Asamblea Anual de la Unión Geofísica Americana. De manera que el polo norte magnético, que se ha ido moviendo lentamente desde lo que es el norte de Canadá hasta el interior del Océano Glaciar Ártico, en un desplazamiento continuo hacia el norte que le podría hacer llegar a Siberia, pues en apenas 50 años. Es decir, un movimiento, para quien sea la idea, de parte a parte de la cabecita de la Tierra. Bueno, la verdad es que esto es muy curioso porque lo que significa básicamente es que por alguna razón que todavía no se conoce, el movimiento se está acelerando de manera muy notable. Lo que no temen es una inversión, que es a lo que tú te referías, porque la última conocida ocurrió hace 780.000 años. No parece que sea el caso. La verdad, lo cierto es que el polo norte magnético lleva moviéndose entre lo que es Canadá y Siberia, es decir, entre norte, es decir, de norte a sur, en una zona bastante concreta durante los últimos 3.000, 4.000 años. Es una estilación que va de un lado a otro, hace una especie de recorrido, pero nunca sale de esa zona. Lo que ocurre es que en esta vez lo que parece es que se está acelerando. Es decir, que hay alguna causa o algo que lo hace moverse a mayor velocidad. Entonces lo que están intentando los investigadores es, primero, determinar qué consecuencias podría tener para la humanidad. Básicamente hay una que ya es importante, y es que se vería afectado en cierto modo pues bueno, elementos básicos de la vida civil, como por ejemplo la navegación aérea. Es decir, es un movimiento que generaría algún tipo de cambios geomagnéticos que pueden tener una cierta consideración. Pero principalmente la anomalía, tal y como le están planteando los científicos, lo que permanentemente lo relacionan es con una disminución al mismo tiempo, que es muy curioso, de la vulnerabilidad del planeta a reacciones cósmicas por debilitamiento del campo magnético de la Tierra. Es decir, lo que no se sabe ahora mismo es si estos dos fenómenos están directamente relacionados. Si la aceleración del movimiento, del alejamiento, de la posición actual del polo magnético terrestre, tiene que ver con ese debilitamiento del campo magnético que la mayor parte de los científicos achaca a un fenómeno espontáneo que está ocurriendo en la zona del Atlántico Sur. Las razones no se conocen. ¿Qué consecuencia tiene todo esto? Pues no lo sabemos, porque nosotros conocemos el desplazamiento del polo magnético más o menos con cierta regularidad desde hace 400 años. Sin embargo, no sabemos, se conoce por los rastros que tiene, qué movimiento ha ido teniendo durante los últimos 2.300, 2.400 años, gracias a los restos que han ido quedando y se han seguido analizando en lagos nórdicos, donde se ha podido determinar cuál ha sido el movimiento que ha tenido en los últimos años. O sea, que el Polo Norte puede acabar en Siberia. Al ritmo que va, en 50 años estaría en Siberia. Se habría movido desde el norte de Canadá hasta Siberia. Es decir, habría pasado toda la parte de lo que es el casquete polar, es decir, de una parte a otra. Bueno, y una de las consecuencias es que las brújulas se van al carajo, porque a medida que el polo magnético se va desplazando, el polo geográfico ya no van a tener brújulas, esa medición. No, siempre apuntan al polo magnético. Magnético ya, pero que hasta ahora más o menos coincidía con el polo geográfico. Es decir, esa es una de las consecuencias más evidentes. ¿Sabes que eso detectó Colón? Es Colón, claro. Que detecta que hay un movimiento que no coincide entre la posición de la brújula que marca el norte magnético y el norte geográfico real por las estrellas. A eso me refiero. Y entonces, bueno, el hecho cierto es que estas alteraciones, que, hombre, pues imagínate todo lo que se, toda la navegación que se basa en sistemas de brújulas orientadas, en sistemas que el campo magnético pueda afectarlo, comunicaciones, etcétera, se pueden ver afectados de alguna manera que no creen que sea especialmente importante. Lo único raro es eso, es decir, si hay alguna relación entre la disminución, que se sabe clarísima, del campo magnético de la Tierra y este desplazamiento acelerado, o si por el contrario esta extraña anomalía subatlántica, como la llaman los geólogos, es la que con única y exclusiva seguridad está afectando a la disminución del campo magnético terrestre. Eso, por supuesto, nos hace más vulnerables, obviamente, a las reacciones cósmicas, al menos durante un tiempo. Lo que pasa es que ellos piensan, o se cree, que en unos años se recuperará de manera natural. Bueno, espero que nos pille, ¿no? Eso esperamos todos. Bueno, el riesgo está en el cambio del eje geográfico, que es lo que puede dar un vuelco, ¿no?, al giroscopio de este llamado planeta Tierra. Está el planeta estupendo, ¿eh? Sí, está caliente. Sí. Está la cosa, después de lo de Montreal, mucho más. ¿Qué desilusión, qué decepción lo de Montreal? Por desgracia, son los políticos que tenemos. Sí, son los políticos que nos hemos dado. Eso es. En fin, luego seguimos con la tertulia de las 4C, que quedan muchos asuntos interesantísimos. Hablaremos de tradiciones de los indios norteamericanos, contaremos cosas sobre qué piensan los asiáticos en torno al fenómeno OVNI. Hay una encuesta muy interesante, una macroencuesta muy interesante. Son más de los que parecen, los que creen en los extraterrestres. Y vuestras consultas, Zona Cero, por supuesto, rosa.vientos@onda0.es. Con Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa y vuestra siempre querida participación. Ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con las 4C. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Y seguimos en tertulia Zona Cero después de haber degustado unos estupendos manjares. Hay que ver qué bien está esta tradición navideña, ¿verdad, Jesús? Pues sí. Un dulcecillo viene bien, repone. Y sobre todo tomándolo antes de Navidad. Antes de Navidad. Sienta mejor todavía. Bueno, vamos a decir que tenemos un especial de Nochebuena fantástico y, por supuesto, las 5C, porque también vendrá Juan Ignacio Cuesta. Nos vamos a reunir para ese especial Nochebuena. Estaremos desde las 12 hasta las 4. Además, coincide con sábado, madrugada ya de domingo. Pero estaremos 4 horas con vosotros y tendremos en la primera parte de ese especial, pues, la reunión de Bruno, Jesús, Carlos, Juan Ignacio y un servidor hablando de nuestros misterios favoritos de la Navidad. No las perdáis, de 12 a 4 el próximo 24 de diciembre y seguro que vamos a entregarnos compañía mutua. Ya veréis qué calorcito y qué radia la radio esa noche. Bueno, Jesús, en Norteamérica hay muchas tradiciones ancestrales que nos hablan de diluvios universales, de hecatombes. Lo que pasa es que sabíamos poco sobre la simbología, ¿no?, que determinaba estos fenómenos. Sí, además me parece un terreno interesantísimo que se está ahondando no solo ya en este campo, ¿no?, de las catástrofes naturales, sino también en la paleontología. Hace no demasiado tiempo salió un libro precioso y recomendable escrito por Marianne Mayor, que es una especialista además de estos temas, tanto de paleontología como de mitos, de la Universidad de Princeton, donde ya relacionaba, en una obra suya que además está traducida al castellano, que es El secreto de las ánforas, relacionaba algunos mitos que fueron exportados por los escitas y sobre todo procedentes del desierto de Gobi, con lo que luego en la mitología griega se empezó a denominar los grifos, ¿no? Ese animal mitológico que tiene cuerpo de león y después un pico y unas garras de águila, incluso águilas, alas de águila. Entonces eso llamó mucho la atención y después se empezó a descubrir a través de fósiles, que esta mujer, esta investigadora, pues lo fue demostrando punto por punto, que correspondían a dinosaurios fosilizados, entre ellos el Protoceratops, por ejemplo, que es el que daría origen, fíjate, ni más ni menos, que al mito del grifo, que sería un animal totalmente inventado por las tradiciones orales de los escitas cuando venían de buscar oro del desierto de Gobi. Mira tú por dónde, el grifo, una de las características que tenía eran que eran los custodios de las riquezas del subsuelo, sobre todo las de oro. Bueno, pues un poco en esa línea, que siempre me parece interesante, porque no quita la parte interesante que tienen los mitos, pero se relaciona con una parte histórica o prehistórica. Es lo que ahora las nuevas investigaciones intentan corroborar, ¿no? Estamos hablando de investigaciones llevadas a cabo por científicos de la Universidad de Washington. Y en resumidas cuentas, lo que intentan decir es que esas leyendas de serpiente de dos cabezas, esas leyendas que hacen mención a aves gigantescas como el ave del trueno, el Thunderbird, la piasa, incluso de ballenas gigantescas que han tenido también distintos combates con otros animales mitológicos, que todo eso es común a los pueblos nativos del noroeste de América y que podrían tener sus raíces esas leyendas, pues lejos de pensar que son meras fantasías de estos pueblos o de las tribus norteamericanas, que tendrían su raíz en historias sísmicas de la región. ¿Y en qué se basan estos científicos de la Universidad de Washington? Ya digo que me parece muy interesante porque es dar una vertiente nueva a determinadas leyendas, no a todas, ¿eh? Estamos ahora hablando de una zona, sobre todo estas historias provienen de áreas que van desde el norte de California hasta el extremo boreal de la isla Vancouver. Bueno, pues en lo que se basan estos investigadores de la Universidad de Washington es que han hallado historias, ya digo, relacionadas con un gran seísmo acaecido en la zona de Seattle alrededor del año 900 de nuestra era, y otros relatos de testigos que hablan de un terremoto con tsunami incluido en el año 1700 en la zona de Cascadia, en Oregón. Es decir, todo esto es lo que han puesto en relación con las leyendas de esas tribus norteamericanas. Entonces, han hecho pues una comparación bastante sugestiva, pero que no habían caído otros investigadores anteriores. Es decir, bueno, pues en lugares donde parece que ha habido este sismo, por ejemplo, del año 1700, además incluso se sabe el mes, sería en enero de 1700, ¿qué leyendas hablan de este tipo de animales, de seres mitológicos? Entonces se encuentran que, eso, por ejemplo, es la opinión de uno de los investigadores de esta universidad, que las referencias al ave del trueno y la ballena, estamos hablando de una ballena gigantesca, tipo como la de Jonás, o figuras similares, estarían relacionadas dentro de la cultura popular, de esa tradición oral que nos ha llegado, con el trueno, con el agua y con el fuego. Y fíjate que estamos hablando de símbolos asociados a algo que tiene que ver con eso, con un trueno gigantesco, con una tormenta, con mucha agua y con fuego en algunos casos. Claro, siguen un poco la pista y dice, qué casualidad que todas esas leyendas se encuentren en las zonas donde han ocurrido este tipo de catástrofes sísmicas y que los nativos intentaban ponderar dentro de su mitología popular con estos personajes, con estos seres de leyenda, como era el ave de trueno o la ballena, ¿no? Así que, bueno, me parece interesante, ¿sí? Porque no deja de ser, bueno, pues historias de temblores, inundaciones, recogidas a lo largo de toda la población costera, y que han visto que terremotos, tsunamis y deslizamientos de tierra, porque normalmente tienen que ver con estas tres catástrofes naturales, se relacionan con estas leyendas. ¿Qué se contará? Pues me imagino, cuando empiecen un poco a hacer una investigación mucho más en serio, que no solo pues en esta área muy concreta, ¿no?, que acabo de decir, sino que en otras áreas también leyendas aparentemente fantásticas que no tienen ninguna credibilidad. Hombre, los criptozoólogos siempre pensaron que cuando hablaban de el ave del trueno, del Thunderbird, de la Piasa, se estaba refiriendo a, bueno, pues una especie de cóndor. Ya sabéis que el cóndor es el ave más grande que actualmente conocemos, pero que en épocas antiguas pudo existir algún antepasado del cóndor que sí generara este tipo de leyendas. Bueno, pues esta es otra versión también muy curiosa que se está generando alrededor de aquellas leyendas, y bueno, los datos parecen confirmar que por lo menos tienen que ver con esos dos acontecimientos que acabo de decir. Uh-huh. Ese terremoto, ese sismo ocurrido en la zona de Seattle en el año 900 y este gran seísmo con terremoto incluido en el año 1700 en la zona de Oregón. Vamos, que temblaba la tierra y dibujaban un ave del trueno. Claro, para ellos era la representación. El ave del trueno era como aquello que está pues exhalando fuego por la boca, ¿no?, que por donde pasa lo va arrasando todo. La ballena es donde está, pues inunda todas las zonas costeras. La serpiente de dos cabezas, dentro de su simbología, es esa serpiente subterránea que mueve el suelo para que luego emerja y a partir de ahí pues produce una gran devastación, incluso comiendo, enterrando a todos los habitantes de la zona. Es decir, todo este tipo de cosas, como ves, tiene esa interpretación no tanto simbólica, sino también pues mucho más terrestre, mucho más cercana, y que, bueno, me parece pues muy interesante, porque es una buena forma de interpretar, por todos aquellos que les gustan y que nos gustan, en concreto yo me incluyo, las tradiciones, las leyendas y el folclore, pues desde otro punto de vista, incluso mucho más práctico. Bueno, pues este mundo fantástico que nos gusta tanto, efectivamente. Y es que la Tierra da para mucho, Carlos, porque mira que descubrimos bichejos cada semana, ¿eh? Vamos, hay 5.000 ya mamíferos detectados. Sí, pero alguno más por detectar. Algunos casi son mamíferos siquiera. Sí, sí, sí. No, el hecho cierto es que esta noticia ha sido más importante de lo habitual por quién ha dado el descubrimiento. Es el descubrimiento de la semana. Claro, pero más que de la semana, es casi del año, pero por una sencilla razón. Puede ocupar páginas enteras en un periódico en España porque ha sido ADENA. Si hubiera sido un grupo de criptozoólogos o de biólogos pues más pequeñito, con menos importancia, como dos líneas, sí, luego en ciertos sitios se sabe que se ha descubierto pues un antílope nuevo, un pequeño elefante, un gorila gigante, un chimpancé gigante. Es decir, estas cosas que van apareciendo en los periódicos, pero que sin embargo no llaman tanto la atención como cuando quien ha hecho el descubrimiento es, bueno, pues una entidad contrastada a nivel mundial en la protección de la naturaleza. El descubrimiento se ha hecho en un parque natural, el parque de Kayan Meterang, muy cerca de la frontera con el Sarawak malayo, en la isla de Borneo, en una zona intrincada y compleja, en la que había o hay una serie de proyectos ahora de plantaciones. Indonesia, como es bien conocido, es un país absolutamente hiperpoblado, que necesita zonas nuevas constantemente para su población en crecimiento, y debido a eso hay una serie de zonas que se han visto afectadas por la creación de nuevas plantaciones, lo que creen los biólogos que es lo que ha movido a este pequeño animalito en forma de, bueno, es una especie como de mamífero chiquitito con una cola muy larga. No saben exactamente si se trata de una especie ya conocida a la que haya que incorporarle un nuevo miembro o si por el contrario sería una especie completamente nueva. Lo que sí se sabe es que aparentemente tiene alguna relación con las civetas que existen en la zona de Borneo y en tamaño, aunque no parece muy grande, sí es lo suficientemente grande como para que resulte extraño el que no haya habido ningún contacto con este bichito hasta ahora. Es un turón, ¿no? Como un turón. No tanto. El turón fue el último que se encontró, pero ya hacía 100 años, en 1895 en la zona. Hubo una variante nueva que no se identificó como tal hace muy poco, pero realmente ahora lo que se trata, aunque las fotografías son muy fiables, es de coger uno con vida, que es lo que van a intentar en los próximos días, para ver si se trata de un animal de una especie nueva y sobre todo lo que sospecha, que tiene que estar en peligro de extinción. Lo que se trata es evitar que esa extinción llegue a producirse algún día. Sí, sí, te ha conseguido sobrevivir hasta nuestros días y ahora tratamos de protegerle, ¿no? Para que no... Sí, para que no nos lo carguemos. Sí, siempre que detectamos un animal nuevo tratamos de capturarlo, ¿no? Para protegerle. Sí, últimamente la sería... Qué contradicción, ¿verdad? Del sí, ser humano. Sí, sí. Desde luego. Sí, pero es así la realidad. Y afortunadamente que lo han descubierto una organización que también se va a encargar de eso. Sí, sí. También sí. Se va a encargar de eso. Sí. Y que eso lo va a tener como una prioridad, ¿no? Casi absoluta. Que es lo importante. Cuando se produjo el descubrimiento del chimpancé gigante del Congo el año pasado, también los descubridores eran algo más que buscadores de nuevas especies animales, sino personas concienciadas con la protección de la naturaleza. ¿Pero cuántos ejemplares puede haber, Bruno, de ese chimpancé gigante? Porque hasta ahora desconocido, claro, deben ser muy pocos, ¿no? Completamente desconocido. Pero si es que muy pocos gorilas de montaña también, claro, o sea, es que por claro, pocos que haya... Lo que ocurre es que sí que existía toda una familia, existía toda una tradición, además, en la zona de observaciones, de huellas, desde hace prácticamente un siglo. Creo que es un par de grupos. Pero evidentemente es un grupo pequeño. Claro. Su propio descubrimiento en una fecha tan tardía, interpretando por tardía que el ser humano ha conquistado o ha ocupado o ha descubierto lo que hay en la práctica totalidad de la naturaleza y que una especie tan grande como este chimpancé de prácticamente 2 metros, creo recordar, que medía, que no se hubiera encontrado hasta ahora evidencias de su existencia, evidencias definitivas, eso implicaba necesariamente que se trataba de un grupo pequeño, sin lugar a dudas, y su propio descubrimiento debería, y de hecho lo hacía así, invitar a su protección, algo de lo que se está encargando en diversos comunicados y sobre lo que hizo mucha insistencia, por ejemplo, el proyecto Gran Simio, ¿no? Que se encarga, entre otros objetivos con animales, de la protección de los grandes simios que existen, y este pasaba y formaba parte de uno de esos grandes simios. Hombre, se presentan dos características, os dais cuenta, cada vez que aparece, que es infrecuente, ¿no?, que todavía aparezca un mamífero y un carnívoro a estas alturas, vivito y coleando. Pero bueno, de los tres casos que comentaba, ¿no?, este último felino de Borneo, el chimpancé del Congo, el famoso antílope de Bukuan, ¿no?, en Vietnam, que si no recuerdo mal creo que fue en el año 1992, siempre se dan dos características muy llamativas. Primero, el que lo descubre y el que lo da a conocer suele ser una organización ecologista, es decir, porque si no, no se da a conocer. Directamente lo abaten, lo cazan, lo venden y ahí queda y punto. Y queda solo en un grupo reducido. Por lo tanto, tiene que ser un organismo, una institución pública y con un claro carácter ecologista para que todo trascienda, ¿no? Y segundo, que a pesar de que para la ciencia, para la zoología, es una especie ya catalogada, siempre todos estos animales, estos mamíferos en concreto, ya vienen precedidos por unas leyendas locales que hablaban de su existencia, que no eran creídas o que se pensaba que eran exageradas, pero siempre ciertas leyendas que ponían sobre la pista a los investigadores de que algo podían encontrar, pero que faltaba la prueba definitiva, en este caso la prueba fotográfica o la prueba fílmica, ¿no? Entonces, siempre en estos casos importantes, por lo menos yo creo que se dan esas dos características, porque de lo contrario no estaríamos al lado de ellos. ¿Cuántas veces se habrá abatido algún animal que era una especie desconocida y sigue siendo desconocida porque no ha saltado los medios de comunicación? Digamos, desconocida para el hombre blanco, ¿eh? Porque... Eso es, por eso digo que las leyendas de los nativos locales lo que hacen es corroborar lo que ellos ya sabían. Sí, es un poco lo que se cuenta del Mapinguari. Y irles a ellos diciéndoles que la ciencia todavía no tenía admitida la existencia de animales. Claro, eso me refiero. Por cierto, todos los descubridores de animales desconocidos lo que han hecho siempre es lo mismo, es guiarse por leyendas de la zona, si no es imposible. Precisamente ese Adena, esta organización y su organismo internacional, que es esa WWW, no recuerdo exactamente el nombre... Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza. Exacto, sí. Exacto, el Fondo Mundial para la Protección, sí, de la Naturaleza, y la misma división que ahora han encontrado a este animal, los que están realizando algunas de las mejores investigaciones sobre el Orang-Pendek. Es una zona extraordinariamente cercana y que habla de la... Y tan cercana como que es en la misma zona. Claro, claro. Estoy investigando. Pero que lo importante de que estén ellos detrás del Orang-Pendek nos asegura, además, este dato, este nuevo descubrimiento es un aval científico para el posible descubrimiento del Orang-Pendek en los próximos años, que es algo que, por mucho que nos parezca impresionante e imposible, pero es algo a lo que vamos a asistir con casi total seguridad, ¿no? Y es, creo, algo muy bueno que esté ADENA detrás de esas investigaciones. Pero si el Orang-Pendek apareciera, también sería una pena, porque tendrían que cerrar unas 4.000 páginas web, ¿no? Más o menos. Sí, pero la cantidad de gente que se callaría sería extraordinario. Sería un descubrimiento fantástico que solo sea por eso. La contaminación sonora que se evitaría por parte de determinados grupos escépticos sería fantástica, ¿no? Se evitaríamos mucho. Antes hablamos en el pasillo sobre el descubrimiento del Okapi, que por cierto hemos encontrado ya el año... Sí. Hemos perdido todos. Lo cierto es que es desde 1890 cuando comienzan a encontrarse evidencias y que, digamos, son admitidas y aprobadas por la Sociedad Zoológica de Londres en el año 1901. Bueno, siento deciros que el más cercano ha sido yo. Ha ganado Jesús, ¿eh? Hicimos tres fechas. Ha ganado Jesús. Dio la de 1900. Pero el Okapi formaba parte de los mitos de las tradiciones. Pero lo cierto es que es en el 1900 cuando llega la Sociedad Zoológica. Sí, que habían tiro perrayado. Él me sonaba esa fecha. Las pruebas, dos pieles de los Jesús, cuartos la coronita de Burger King. ¿Qué cosas hacemos aquí en los pasillos, en esta tertulia de... ¿no? ¿Crees que en España hay alguien que le preocupe cuál es el cubre lo capi? pero estaba... que estamos todos en España. Lo cierto, Jesús, porque es en ese año 1900 cuando llegan las pieles a la Sociedad Geológica y luego llega la investigación, el estudio y la confirmación de que pertenecen a un animal que se desconocía pues unos meses después. Lo que ocurre que desde 1890 es cuando se encuentran restos que lo que hace falta pues es ese periodo de tiempo que la ciencia exige para una serie de comprobaciones para admitirlo de forma oficial. Que es la misma época en que se empieza a hablar de Moquel en Bembe, ahora hay que encontrarlo. Ahora, Carlos tiene razón, ¿eh? Mira que somos raros, los cuatro en el pasillo discutiendo cuando se descubre lo capi, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, pero pese a todo... pese a todo, aunque ya estamos hablando de un descubrimiento de hace más de un siglo, por entonces el ser humano ya había alcanzado muchos extremos. Y estamos hablando de un animal de 2 metros de longitud, 1,5 metros de altura y 250 kilos de peso, que había pasado desapercibido para el hombre moderno, que ya era un buen depredador del entorno, ¿no? Por entonces. Bueno, pues la gente nos debe mirar extraño, ¿verdad? En alguna cafetería cuando hablamos y cosas de estas, ¿verdad? Debe decir, ¿está? Un día nos arrestan. Un día nos llevan por sospechosos. O sea, es decir, no sabemos de lo que están ustedes hablando, pero... Eso de lo capi suena mal. Eso suena mal. Bueno, y si le preguntas, Bruno, si le preguntas a un chino por un ovni... Eso me hace un chiste. Claro. Pues lo tomarán como algo muy normal. ¿Ves? Claro. Tanto a un chino como en general todos los asiáticos. Este estudio parte de un hecho que es, o de dos hechos que es... son fundamentales a la hora de explicar el porqué de esta fiebre por lo que hay en el espacio respecto a la población asiática, ¿no? Hay dos asuntos muy importantes. Uno de ellos es que Asia es una de esas zonas en donde los ovnis son actualidad de forma muy permanente. Se observan muchos ovnis, se fotografían, aparecen noticias en periódicos. Hay 600 agrupaciones que se dedican al estudio del tema en un país como China. Evidentemente hablamos de 1.300 largos o 1.400 y seguramente en estos instantes han ampliado en varios millones, ¿no? Que no es mucho 600 en China. Entonces, no es tanto, pero ojo, son muchos más de los que existen en toda Europa unida, ¿no? Con lo cual habla de la interés que hay por este tema allí en China y en general en toda Asia. En Hong Kong se producen muchos avistamientos, en Corea, en Japón. Sí, es un fenómeno muy vivo. A esto hay que añadir la fiebre astronáutica que se vive en toda Asia. Los chinos se han lanzado a la conquista del espacio, Japón lo hizo hace ya unos cuantos años, pero China además con astronautas, y por ejemplo en esta misma encuesta se demuestra que el personaje más popular de toda India es el Kalpana Chawla, que fue uno de los astronautas que viajó en el Columbia. Es decir, los astronautas son la referencia social más importante de cara al hombre de éxito. De hecho, se demuestra en esta encuesta que la profesión que los asiáticos prefieren para sus hijos es la de astronauta. Claro. Entre 1.300 millones de chinos, que haya dos, tienen pues posibilidades, ¿eh? Sí. Más felices a Ronaldo. No, pero no me digas que no llegan alto. No, es complicado. Pero lo cierto es que nos habla de que existe un grandísimo... Claro, yo que creí que el mayor héroe de la India era este que siempre queda el último en las carreras de Alonso. Ah, el de Fórmula 1, sí. Sí, bueno, pero no lo sé. No sé si aparece en la encuesta o no, pero yo creo que es significativo, y porque la India, China, los países asiáticos que además están colaborando, están todos muy metidos en esta conquista del espacio. Y la encuesta efectuada en todos los países asiáticos. Es decir, es una encuesta efectuada entre muchos países asiáticos por la empresa Sinovate, cuyo director Scott Lee ha comentado lo sorprendente de los datos. Tan sorprendente que, según la encuesta, el 64% de la población, es decir, dos de cada tres personas prácticamente, creen en la existencia de ovnis o de la posibilidad de que seres de otros mundos hayan visitado o estén visitando este planeta. Es un porcentaje altísimo que no encontramos en ningún país europeo, que no encontramos en Estados Unidos, que es equivalente a la creencia que hay en la vida extraterrestre, pero no en la vida inteligente que nos visita. Una cosa importante es lo que acabas de comentar. Esto me ha llamado mucha atención. Has dicho que crean que haya en el pasado, por ejemplo, incluida la pregunta. El pasado, presente... Claro, es que en la India eso es muy importante, porque forma parte de su tradición cultural, que claro, en Europa no ocurre. Pero aunque forme parte de su tradición cultural, la interpretación que se da es religiosa. Aquí hablamos de algo puramente tecnológico, pero es que además... Apuntando todavía más lejos, se pregunta país por país la creencia únicamente en extraterrestres, en la existencia de vida inteligente, que es algo que choca además con algunas de estas culturas en donde, bueno, religiosamente no sería tan fácil de aceptar. Ahí se habla de que los chinos creen en vida inteligente hasta un 81%. Los habitantes de Hong Kong, por ejemplo, un 70%. Pero el dato es verdaderamente extraordinario cuando se les pregunta si han vivido una experiencia ovni. ¿Qué porcentaje de personas han vivido una experiencia ovni? Y responden que sí, el 13% de los habitantes de la India, el 10% de los habitantes de Corea o el 9% de los habitantes de China. Extrapolados todos estos datos, cuya media es de casi el 10%, quiere decir que hay 250 millones de asiáticos que están convencidos de haber visto en alguna ocasión algo que se podría atribuir a un objeto volante no identificado, independientemente de cuál sea la naturaleza del fenómeno que han experimentado. 250 millones de personas. Creo que son datos que verdaderamente espectaculares. Claro, estamos hablando de una población inmensa. Claro, es una inmensidad tremenda. Pero el porcentaje es extraordinariamente elevado. Cuando se produjo la famosísima oleada de ovnis en Bélgica, un país mucho más pequeño, evidentemente, muchísimo menos poblado, pero con una cantidad de miles de avistamientos en poco más de un año, después de esos miles de avistamientos, después de toda la fiebre que se generó, hablamos año 89-90, se efectuó una encuesta que publicó la revista Fenómena en Francia, en donde se decía que el 4% de la población aseguraba haber visto un ovni. El 4%, en un país en donde se habían producido varios casos todos los días. Y sin embargo, estamos hablando de algo mucho más grande geográficamente, con una población enorme, en donde el 10% dicen haber visto ovnis. De hecho, es lógico que con estos datos el 64% crean en ello, y prácticamente 3 de cada 4 en la existencia de otros seres como nosotros más allá de las fronteras del sistema solar. Decía un amigo mío francés, dice, eso es tan improbable como ser belga. Y bueno, por cierto que los chinos están lanzadísimos, ¿no, Jesús? Que quieren decir, bueno, basta ya de vender terrenos en la luna, porque no vamos a dar abasto, enviar chinos allí. Están, sí, les están prohibiendo, ¿no? Fíjate que todo viene de una empresa americana, ¿no? Que se crea ya en el año 1980, pues con la idea de intentar vender este tipo de terrenos. Bueno, pues no de una forma tan utópica o simbólica, sino de una forma bastante real y crematística, ¿no? Y todo este tinglao que se ha generado en Estados Unidos, que ahora se ha extrapolado a China, pues les está ocurriendo eso. Es que se están solapando las parcelas, ¿no? Se están solapando, sí, ya están vendiendo terrenos en la Luna. Ojo que también en Marte se están vendiendo. Sí, pero, bueno, pero Marte es más grande, más agradecido. En la Luna son como más llamativos, efectivamente, ¿no? Y hasta se sabe ya un poco lo que les cuesta, ¿no? Que es una empresa, además se llama así, Embajada en la Luna. Es la empresa, como ves, no anda con rodeos a la hora de poner el nombre. Entonces, Embajada en la Luna está vendiendo terrenos, hectáreas, además a 74 euros la hectárea en la Luna, a los chinos, y el gobierno chino les está poniendo todo tipo de trabas diciendo que no, que eso es como vender humo y por lo tanto pues que quiere prohibir esa comercialización. La empresa le está diciendo que en ningún sitio se prohíbe que alguien pueda comprar, bueno, pues algo que se les está dando, además los títulos de propiedad, incluso fotografías, incluso la posibilidad, si algún día se explotan aquellos minerales, que ellos puedan recoger parte de esos minerales, y entonces que mientras no cambie la legislación, que ellos están legitimados para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí se genera un poco toda esta polémica, pero no deja de tener su gracia, ¿no? Sí, y explica perfectamente otros de los datos de esta macroencuesta, según la cual el 72% de los chinos creen en la viabilidad del turismo espacial. Lo que están pensando es en comprar, eso está claro. En hacer restaurantes. Sí, están comprando ya 74 euros la parcela de una hectárea, pues esto es tremendo. Imagínense ustedes todos los chinos comprándola, a ver. Bueno, pues compran la galaxia. Bueno, Martín Espósito, que ya tiene una parcelita en la Luna. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya sabes, si fuera chino no estaría permitido. ¿No? Como eres español, tienes ese privilegio. Bien, bien, bien. Bueno, pues hablando de la Luna, tenemos un correo que pregunta, me interesa saber acerca de las cuevas de la Luna, que piensa comprar una casa muy cerca, este oyente, dice. Bueno, pues el próximo sábado vamos a hablar de la cueva de la Luna en Titurcia con Juan Ignacio Cuesta, así que esté muy pendiente del programa, de esos lugares de poder que ofrecemos los sábados en la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Ahí te da todos los datos sobre las cuevas o la cueva de la Luna. David, desde Barcelona, pregunta, ¿qué serían? ¿Serendipias, anticipación, casualidad? Y nos comenta dos casos. El primero habla de series de televisión, de ciencia ficción, en concreto A, de Andrómeda, británica, dice, con la actriz Julia Christie, en la que mencionan que en los años 70 una de las empresas de informática más potentes del mundo se llama Intel, casualidad, como una de las empresas de informática más potentes de hoy en día. Y el segundo caso es una serie, mediados de los 70, se llamaba Espacio 1999, y se supone que transcurre en una base lunar llamada Alpha. En la época actual que vivimos no tenemos bases lunares, pero sí una estación espacial internacional. ¿Cómo se llama? Pues sí, Alpha. Bueno, en el caso de Espacio 1999 de Martin Landau, ahí vagando por el cosmos, pues es que es bastante normal que algo se llame alfa o beta. Claro. Alfa si es la primera, beta si es la segunda. Claro. Es como llamarte uno, dos, primero, segundo. No es nada. Yo no lo consideraría ni siquiera una casualidad. Y seguro que el fundador de Intel era forofo de la serie de Andrómeda. No me extrañaría, pero de todas maneras voy a mirar por curiosidad cuándo se formó Intel y de qué viene el nombre. Intel. Porque esto me llama mucha atención porque creo que tienes razón. No me extrañaría nada lo que acabas de comentar. El que existiera ya. Incluso, no. Que alguien se inspirara en el nombre de una. No sería la primera vez. Hay casos muy conocidos de una serie de televisión o de un libro. Es bastante frecuente. Sí. Respecto a lo de Alfa, dice Carlos, dice que van a parar siempre allí a planetas respirables. Respirables, claro. Sí, claro, siempre, no fallaba, que si no. Vamos con el correo de Alfonso, que le gustaría comentar una noticia que le llamó la atención recientemente, que ha tenido conocimiento de ella. Dice, acerca de una pequeña iglesia neogótica, que se encuentra a unos 10 minutos del Vaticano, conocida como la Parroquia del Sagrado Corazón del Sufragio, dedicada expresamente a demostrar la existencia del purgatorio. Y pregunta Alfonso, ¿cómo se concibe que la iglesia, y según qué criterios, afirme en unas ocasiones la existencia de tal lugar y en otras ocasiones la niegue? Bueno. Bueno, si es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, una cosa es que ella haya dicho que el purgatorio, el cielo, el infierno, en fin, son estados mentales, son estados de conciencia y no tanto lugares geográficos, y otra es que exista ese museo, además un museo muy curioso, yo conozco a gente que ha estado allí, yo todavía no he podido estar, donde prácticamente todas las pruebas son las que cuentan muchas leyendas. Es decir, las manos en sí, pero las manos esas que te dejan la huella marcada al fuego y que lo comentan como testimonio de que realmente alguien ha regresado del otro lado, normalmente por una, o bien por una promesa que ha hecho un amigo de esto de que el que antes muera que venga y lo cuente, o bien por algún tipo de pacto o de promesa de negocio incumplida también, que hay veces que ese tipo de cosas les hace volver, ¿no?, según este tipo de leyendas. Entonces, bueno, es un museo muy variopinto. Dentro de los museos insólitos que hay en el mundo, pues está esta iglesia neogótica, es decir, bueno, pues un lugar donde aparecen manos impresas tanto en mesas de madera, en, no sé si también me parece que eran cortinas, en sitios así de lo más variopintos, y siempre con el mismo denominador común, que son las manos de aquellos que están purgando y que normalmente están solicitando nuevas misas para que salgan allí. Eso no es incompatible para nada, es decir, es como la reliquia. Es decir, el hecho de que alguien vaya y venere la muela de Santa Polonia, sabiendo además son molares prehistóricos y que no tienen nada que ver con la santa, ¿eso va en contradicción con los preceptos y los dogmas de la Iglesia? En absoluto, porque siempre ha dicho que eso es una veneración libre de aquel que crea en este tipo de cosas, pero mientras no esté ratificado por la Santa Madre Iglesia Católica, como decían antes, ¿no? Santa Polonia, ¿no? Santa Polonia, Santa Polonia, que eran, pero que eran muelas de vaca. Claro, y en algunos casos se saben que era de fósiles, de algún diente prehistórico por ahí. Que por Dios, qué mandíbula tenía. Y hay más de 600 catalogadas. Pero lo cierto es que las pruebas que hay en este museo, hombre, son pruebas, son objetos o cosas curiosas, llamativas, insólitas, pero que evidencian la existencia del purgatorio. Bueno, hay una que tengo aquí delante, uno de los 19 objetos que hay, es un billete de 10 liras, que es en sí la prueba de que el purgatorio existe. ¿Por qué? Porque, sí, según... No puede haber nada más pequeño. Claro, lo que ocurre es que es un billete del año 1919. Vale, entonces, un poco, pero algo. Lo dejaba un, según la historia, lo que aparece en el, pues en la leyenda de esa prueba que está en este museo, lo dejaba un sacerdote del convento de San Leonardo de Montefalco. Y este sacerdote había fallecido, se supone que estaba en el purgatorio, y para pedir que se rezara por su alma para que saliera del purgatorio, camino del cielo, cada día dejaba en la puerta del monasterio un billete de 10 liras. Entonces se conserva uno de esos billetes como prueba de que el purgatorio existe. Bueno, es curioso, yo creo que es una prueba de que existían billetes de 10 liras hace 90 años, pero de poco más, ¿no? El mundo insólito. Pero son curiosísimas. Zamora, ahora ya no, por desgracia, no existe, pero hubo un convento de dominicos donde una de las cosas que ellos guardaban era una mesa donde estaba impresa la mano de un supuesto ser que venía del purgatorio, que también dejó como prueba testimonial. Lo que pasa es que cuando desapareció este monasterio dominico, a saber dónde ha ido a parar, ¿no? Pero vamos, también es una de las cosas que se cuenta dentro de lo que es la historia extraña y popular de nuestra Torno. Lo que también me llama muchísimo la atención es cómo este hombre, que era un sacerdote, es decir, que vivía la vida religiosa y se dedicaba a ella, había llegado a la conclusión de que la mejor forma de que rezaran por su alma para salir del purgatorio era dejando billetes de 10 liras. A mí personalmente a mí me llama profundamente la atención. Un sacerdote, ¿no? De posibles. Sí, sí, sí. Un sacerdote que sabía perfectamente por cuánto vale el alma, ¿no? El alma. Y la salvación. Aquí como no sueltes el estipendio, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver. Nos ha escrito Diego de León. Bueno, Diego Fernández. Diego de León. Dice que escucha con retraso el programa debido a la falta de tiempo, pero que comentasteis en la tertulia acerca de la teoría del evolucionismo y cómo esta no se opone, no es opuesta a la Biblia. Dice que él comparte esa teoría y cree que algún día deberíais dedicar algo de tiempo en la tertulia o un monográfico al fascinante mundo de la Biblia. ¿De la Biblia? Bueno, pues pronto vamos a hacer el nuestro tradicional monográfico de las profecías, correspondientes en este caso al año 2006, y hablaremos de la Biblia, y hablaremos del código secreto de la Biblia, y bueno, pues será la referencia más inminente. No, yo creo que quiere que hablemos de la Biblia en general, pero eso es como el chiste de Woody Allen con lo de la lectura rápida, ¿no? He dado un curso de lectura rápida, he leído Guerra y Paz, va de Rusia. La Biblia es una cosa... Sí, bueno, pues lo intentaremos, buscaremos algún aspecto, algún ángulo al que aferrarnos para... Hay dos épocas muy concretas donde siempre hablamos de la Biblia. Sí, la antigua y la... Esa tesis de Carlos. Está muy bien, a lo mundial. Que es en la Semana Santa y lo que es en Navidad, o sea, que hay referencias obligadas. Así, globalmente. Globalmente. O sea, y creo que dentro poco toca una de ellas. Incluso de los apócrifos habla, porque bueno, pues, también somos herejes. Sí, sí, lo haremos, lo prometemos. Sí. Aún dos semanas después seguimos recibiendo correos. Yogananda dice, he oído hablar acerca del caso de un niño en Nepal que lleva varios meses sin comer ni beber. ¿Es un avatar? ¿Me podéis decir algo al respecto? ¿Dónde puedo encontrar información sobre ello? Bueno, pues hemos comentado en las dos últimas semanas, sí, sobre esta supuesta reencarnación de Buda, pero Jesús, ¿sería un avatar? Hombre, para sus seguidores sí, sí, porque estamos hablando de que consideran que es la reencarnación de Buda, y Buda sería un avatar, es decir, no estamos hablando de un lama, de un Dalai Lama y tal, que eso estaría por dilucidar si realmente se trataría de un avatar. El avatar, dentro de lo que es el hinduismo y sobre todo dentro de lo que es el Bhagavad Gita, en fin, dentro de los libros sagrados suyos, el avatar es aquella manifestación de Dios que se presenta al mundo cuando la virtud decae, ¿no? Y así queda establecido en el Bhagavad Gita y en el Rig Veda. Entonces, el avatar es esa persona, ese bodhisattva, ese iluminado, que trasciende el plano físico, llega al nirvana, llega al satori, y a partir de ese momento se dedica a ayudar a la gente, y que algunos consideran que crea una religión. En este caso, este chaval de Nepal, que es el que está meditando supuestamente durante 6 meses seguidos, le considerarían una reencarnación directa de Buda y, por lo tanto, de un avatar. Nos ha llamado por teléfono Mari Carmen desde Madrid para preguntaros acerca de un castillo en la zona de los Cárpatos donde hay unos monjes que están cuidando a niños con poderes especiales. ¿Sabéis algo al respecto? Bueno, suena a una novela de Julio Verne, ¿no? El castillo de los Cárpatos. El castillo de los Cárpatos, niños con poderes especiales. Bueno, no sé, son castillos de Cárpatos, es la novela. No, ya no, digo que me suena mucho la historia, digo que se cuenta que allá en los Cárpatos, precisamente, un castillo, precisamente, pues no, no que estén no. educando, pues no sé, yo no lo conozco desde luego, pero me suena como muy novelesco. Sí, a mí no me suena, ¿no? Lo sentimos, no puedo dar más información sobre este asunto, pero no. Pues hablando de libros, Roberto, hace unos meses llegó a sus manos un libro que dice sinceramente me ha removido un poco los cimientos, ya de por sí tambaleantes, de su fe. ¿Qué opinan las mentes más elevadas de las ondas sobre el libro La conspiración de Cristo, la mayor ficción de la historia? Porque yo no lo conozco. Gracias por lo de la mente elevada, pero... Acabamos de quedar un poco mal. No puedo opinar. No, tampoco lo he leído. Si viera el autor, pasa que yo no sé si es un libro de Gerard Messedier o no, pero es que ahora mismo... Simplemente apuntar el título, La conspiración de Cristo. Ya miraremos. Bueno, pues este seguro que sí, habéis oído por lo menos hablar de él, incluso habéis hablado de él. 1421, el año en que China descubrió el mundo. Hola, amigos. Pues hace muy poquito, claro. Sí. Dice, Javier Arena, claro. Dice que el libro le está entusiasmando y sorprendiendo, relativamente gracias a todas vuestras enseñanzas. Dice, apunta, mis preguntas son fuentes fiables o mejor no le hago mucho caso? ¿Qué os parece el libro? Hay de todo. A mí me gustó mucho. Lo que ocurre que no comparto una parte, pues voy a decir, muy grande de las afirmaciones de Menzies. No obstante, aun las que no comparto, algunas merecen cierta consideración. La verdad, sí, dicho de una palabra rápida y en vías generales. Lo mejor, puedo decir lo mejor y lo peor, ¿no? Como son estas cosas. Lo mejor del libro, pues para mí ha sido probablemente los datos que facilita sobre el mapa Kangido que se conserva en Japón, el mapa coreano de 1404, y sobre todo, muy muy interesante, el análisis que hace de cómo los portugueses, en la corte de Enrique el Navegante, en Sagres, pudieron reconstruir supuestos mapas de origen asiático para con ellos construir una especie de mapa del mundo, del cual tendríamos una parte notable, que sería el mapa de Fra Mauro, que es de 1459, y en el cual aparece la costa de África entera, o sea, África tal y como es. Y además, con una indicación muy curiosa, haciendo referencia a que un junco chino de los que fue a la costa de Sofala, a la costa este de África, llegó a pasar el Cabo de Buena Esperanza, pero al revés, de este a oeste. Nada, el libro en líneas generales es interesante, aunque yo en parte creo que, sinceramente, Menzies exagera un poco las habilidades chinas. Yo pienso que no hay que descartar la hipótesis de que los chinos llegaran a las costas americanas, es posible, pero luego, claro, que navegaran por el Ártico y cosas así. Por ejemplo, el viaje de Groenlandia, desde Islandia hasta Kamchatka, es disparatado totalmente, no tiene ningún sentido. Y luego atribuye unas cualidades a los juncos chinos, que bueno, aunque ahora el gobierno chino se ha empeñado en hacer uno, que está por demostrar, pero desde luego, comparado con los barcos portugueses, por muy pequeñitos que fueran en comparación, bueno, no había rivales. Sí. Otro libro que seguro que suena, el de Gilles de Gué. Hombre, claro, eso lo ha escrito Bruno. Pues dice, amigo Cebrián, te aseguro que el libro se lo pido a los Reyes Magos. Creo que ha sido bueno y que lo tendrán en cuenta. Muchas gracias. Ya tengo el pasaje, el artículo del magazine, solo me falta el libro para completar la terna. Muy bien. Y ahora vamos con las preguntas. ¿Qué opináis de los mensajes en los círculos de la cosecha de Chil Bolton? Hace poco nos comenta Javier Díaz que ha visto un documental y que se ha quedado de lado. ¿Son reales? Pregunta. Conocía los círculos, pero no el de un dibujo como el de Chil Bolton, no tenía idea. ¿Es real? ¿Es un fraude? Pregunta. Pues que hay varios en esta localidad, ¿no? Hay dos. El Chil Bolton estará... está el famoso sí, la cara, de la cara, sí, la cara, ¿no? Y sí, ese código que creo que pertenece a una Pioneer, creo que es la 9. Sí, exacto, es como la reproducción, como la contestación. Exactamente, la contestación a la sonda que se envió en 1960. Ese círculo en concreto, pese a que tiene una serie de circunstancias especiales, ese círculo, que no es un círculo, es una formación, porque no tiene nada que ver con un círculo, pues ese se parece apócrifo. Es decir, no parece responder a las mismas causas que los otros que hay, y además se rompe por completo. Es un si significan algo las formaciones circulares o no circulares, estos pictogramas, si significan algo, nunca lo es tan claro ni tan fácilmente identificable como aparecería en este, en esta hipotética contestación, que para mí no es auténtica. Pero tiene dudosa, ¿no? Sí, ese en concreto, los, la mayor parte de los círculos, o gran parte de ellos, son extraordinariamente interesantes, sorprendentes, tienen unas características que es fácil identificar, cuáles son apócrifos y cuáles no lo son, independientemente de cuál sea el origen de los reales, y que es un fenómeno que, aunque este año ha perdido un poquito de fuerza, el año 2004 fue muy poderoso, el 2005 algo menos, pero siguen apareciendo muchísimos, muchísimos, incluso más de los que aparecieron en la época dorada de este fenómeno, en los años 80, finales y comienzos de los 90. Bueno, pues sorpresa, titula el correo electrónico Alejandro. Pues comenta que ante tan la afamada expedición hispana a la caldera de Luba, de la que habló Carlos Canales hace unas semanas, pues dice que no es tan innovadora ni tampoco la primera, y nos remite a un blog donde se habla de una expedición de la Universidad de Arcadia anterior, previa a la de... Claro, pero es que tiene razón la Politécnica. Los de Arcadia mienten en gran parte de lo que dicen. Bueno, dicho claramente, no dicen la verdad de lo que hicieron. Y hay pruebas más que sobradas que demuestran que no llegaron, primero, donde dicen que llegaron, y segundo, que bueno, que es bastante evidente que una gran parte de la expedición norteamericana de la Universidad de Arcadia, pues bueno, pues no es cierto lo que sostienen, y yo ahí estoy completamente de acuerdo con la Politécnica. Y pregunta, acaba rápido, ¿para cuándo un monográfico sobre la madre Teresa de Calcuta? Bueno, pues ya tiene atribuidos algunos milagros, supongo que sí, ¿no? Sí. Claro. Tiene por lo menos uno, el de Beata ya lo tiene. Claro. O sea, que ese ya está ya consolidado. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto puede ser como apropiado ahora. Yo pienso que a lo mejor, como pasa con todas estas cosas, la maceración del tiempo aquí puede ser hasta positivo, ¿no? Entonces, yo creo que no tanto a lo mejor para esta temporada, pero para la próxima, yo creo que Teresa de Calcuta, que ya habrá muchos más datos y ya estará ahí elevada a los altares, sí que se podrán contar muchas cosas, porque van a salir muchísimas noticias alrededor de esta mujer, ¿no? Y además de milagros espectaculares, como en Radio Macuto ya se empiezan a comentar, ¿no? Cuando eso se ponga por escrito y además esté reconocido por el Vaticano, pues yo creo que será el momento de contarlo con pelos y señales, porque yo creo que es una de las mujeres más interesantes del siglo XX. Muy bien. Nos ha escrito Jaime Fernández, colega de la profesión, pues tiene un programa de radio llamado El Holandés Errante en Gijón. Dice que los sábados no sale por la noche para poder escuchar el programa. Muy bien, muy bien. Y tiene dos preguntas para las 4C. La primera de ellas, en el caso de que no se estrellara ningún avión en el Pentágono, ¿qué ocurre entonces con la lista de pasajeros muertos? ¿Sería falsa? Es una duda que siempre ha tenido. Ese asunto me lo trabaja Bruno muy bien ahora. Sí. ¿Y la otra pregunta? La segunda pregunta es si hay una leyenda urbana que habla, dice que el servicio secreto israelí comentó la posibilidad de un ataque ese mismo día a sus compatriotas que trabajaban en el World Trade Center, y ese día muchos judíos israelíes no fueron a trabajar. ¿Hay algo de cierto en no. esto? En esta segunda parte no. Hubo judíos muertos en el World Trade Center. Claro, hubo judíos muertos en el... Porcentaje alto, además, porque... Sí, en el trabajo mucho en la zona de Manhattan. Claro, en el porcentaje normal de la población que existía y que hoy trabajaba. Incluso por encima, porque... Por el tipo de actividades que se hacían en las zonas sí, de las posiblemente torres. También. Es decir, que no hay ninguna noticia. Yo intenté certificar la única información que luego se transformó, y la noticia original se transformó en eso, que todos los judíos habían recibido un aviso, con lo cual se teorizaba con la probabilidad de que el Mossad estuviera detrás, hubiera avisado a los suyos, los hubiera librado de aquello. No pasó. La única noticia original que había sobre el tema era la recepción de dos trabajadores de una empresa que estaba en el World Trade Center, la empresa Odigo, que hubiera recibido dos de estos trabajadores un aviso de que algo podría ocurrir. La noticia está en muchos sitios, yo la intenté contrastar y no lo he conseguido contrastar. Es decir, no se ha podido confirmar definitivamente que esto fuera así, que se recibiera un aviso por parte de los servicios secretos israelíes que hubieran alertado a los suyos. En todo caso, de ser cierta noticia de Odigo, sería una advertencia a únicamente dos ciudadanos y dos personas que trabajaban en una institución con decenas de personas en el World Trade Center y con bastantes víctimas dentro de los fallecidos. Por otra parte, el tema del Pentágono sí es muchísimo más sólido. Evidentemente, y no pongo la mano en el fuego, pongo la cabeza, el cuerpo y llevo a quien quiera detrás, ¿no? En el Pentágono no se estrelló ningún avión, y quien lo sostenga, pues es libre cada uno de creer, pues en el purgatorio, por ejemplo, si quieren, pero es más lógico creer en el purgatorio que en la existencia turbulencia de un avión impactando contra el Pentágono. Lo que preguntaba el oyente era qué pasó entonces, es que les derribarían, se estrene, ¿no? O algo porque así. Los pasajeros que iban, y esa lista de víctimas efectivamente existe. Esas personas fallecieron y esas personas no están entre nosotros y algunos eran personajes conocidos. Había muchos pequeños, había trabajadores de National Geographic, de la institución, y estaba Bárbara Olson, que era una periodista de la CNN y mujer, esposa de no recuerdo el nombre, de Teodore Olson, fiscal general del Estado en ese momento, y uno de los candidatos de Bush en estos instantes para en el futuro ocupar un puesto entre los jueces del Tribunal Supremo. Alguien que a partir de entonces creció muchísimos enteros. Esas personas fallecieron, efectivamente. Lo que se sabe fehacientemente es que el avión que se nos dijo que se estrelló desapareció de todas las pantallas de radar, de todos los registros, en un punto determinado a casi 1000 kilómetros del Pentágono. Desapareció por completo. Estaba en la pantalla y de repente dejó de existir en un punto muy cercano a la frontera entre, creo que son los estados de Pensilvania y de Ohio, de Virginia y de Ohio, no recuerdo, pero ya prácticamente dentro de Ohio, sobre el Parque Nacional de Ohio, a 10 kilómetros de altura. En ese momento desaparece de todas las pantallas del radar. Lo que se dice como explicación a este hecho, del que se ha hablado muy poco porque no tiene justificación, es que en ese momento se estropearon los radares y que por eso el avión desapareció. No es sostenible, pero lo más probable es que ese avión en ese instante dejara de existir físicamente por la razón que fuera, ¿no? Nos escribe Jesús, de Higueda La Real, en Badajoz, un oyente de hace 8 temporadas. Nos comenta que ya tenía ganas de ponerse en contacto con vosotros. Así que dice, ¿qué os pasa que se os pasa el año del Quijote y no habéis dedicado nada a lo que por ahí se denomina como Quijote oculto? Ya sabéis, códigos ocultos en el Quijote, simbolismos, cosas así. Y no todos vamos a durar otros 100 años como la momia Cebri. Qué agradable. Bueno, pues sí que hemos hablado del Quijote oculto, ¿verdad, Jesús? Hombre, en Enigmas Literarios por lo menos dos capítulos. Dedicamos al Quijote apócrifo, uno claro, de ellos. Claro. Y otro, pues hablando un poco pues de eso, de ciertas intimidades de Cervantes. Es verdad que no nos hemos adentrado en lo que son las cábalas, los códigos secretos, los códigos ocultos que tiene el Quijote, porque eso daría para bastante, ¿no? Sí. Pero bueno, es una cuestión que se puede plantear en algún momento, pues sí que lo podemos traer a colación, y más ahora que se han publicado muchas más cosas y sabemos mucho más de ese simbolismo, de esos secretos que conocía Cervantes, porque realmente sí que era un entendido en todas estas materias y las dejó filtradas, no solo en el Quijote, sino también en sus novelas ejemplares. Así que bueno, pero vamos, que del Quijote y de Cervantes sí que le hemos dado bastante cancha, ¿eh? Incluso un pasaje de la historia nuevo hicimos también, este año al principio, o sea que pasaje de la historia y dos enigmas literarios. Bueno, a ver si podemos hacer algo antes de que termine el año. Bueno, pues al hilo, Juan, desde Betanzos a Coruña, pregunta qué opinión nos merece la teoría del escritor madrileño César Brandariz. Una pregunta que ha caído ya aquí, tal vez en alguna otra ocasión. El Quijote de Sanabria. Acerca de que realmente el origen de Cervantes hay que buscarlo en una pequeña aldea del actual Sanabria. Pues nos lo preguntan mucho, ¿verdad? Lo preguntan mucho, y es verdad, y tiene su razón de ser. Ya digo que de las tres teorías que se barajan, ¿no? Un poco la oficial y las otras las oficiosas, ¿no? De Alcázar de San Juan, en este caso la de Sanabria, pero en Sanabria, no tanto en Sanabria de Zamora, sino en la parte lucense. Estaríamos hablando del pueblo de Cervantes, que estaría dentro de lo que es la provincia de Lugo, y ahí es donde radica César Brandariz la teoría de que pudo ser la cuna natal de Cervantes, y que, bueno, pues ahí se ocultó un poco su origen judío, porque él sí defiende la postura de que era judío, y por lo tanto no le interesaba que eso se supiera, pues para escalar puestos en lo que él quería escalar, ¿no?, que era la corte. Pero bueno, que es una teoría que yo desarrollo en parte, ¿no?, en Enigmas Literarios, y que alguna vez lo hemos elaborado, pero que sería una teoría más, con sus pros y sus contras, de los lugares donde dicen que ha nacido, donde ha nacido Cervantes. De las tres, me refiero, hay muchas más, ¿no?, pero por lo menos de las tres más importantes, pues bueno, pues sería como la tercera en liza, y tiene sus defensores, como no. Desde Barcino nos ha escrito Lucía, que comenta que en el libro Enigma hace referencia al busto del Bafomet, y hace unos años hizo una visita a las tripas de la catedral de su ciudad, y en uno de los laterales, por un pasillo, había una cabeza, dice, un cabezón de un moro. No recuerda bien la leyenda que le contaron, pero que es más verosímil lo que contáis vosotros que el cuento que les contaron a ellos. ¿Sabéis vosotros algo sobre esta cabeza que mueven a modo de botafumeiro? Por cierto, vamos a aprovechar, Enigma, décima edición. Estamos imparables, queridos, ¿eh? Sí. Estamos décima edición. Nunca sospechamos que podíamos llegar tan lejos, pero más de 50.000 ejemplares. Muchas gracias a todos por haber confiado en este libro de las 4C, Enigma, desde las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Sobre el Bafumet, pues poco tiene que ver con esta cabezón de musulmán que hay en la catedral de Barcelona, ¿no? Hombre, desde mi punto de vista nada que ver, incluso en algunos capiteles que aparece también una cabeza que se lo identifica con el Baphomet. Para mí el Baphomet era otra cosa distinta, ¿no? El Baphomet pasa como el Santo Grial, es decir, hay muchísimas teorías, al final es todo y sin nada a la vez, porque se habla tanto del Baphomet que era una cabeza parlante, que era realmente un ídolo, que era una cabeza de Mahoma, como en algunos casos dicen, para explicar la etimología. ¿Qué era exactamente el Baphomet? Yo entiendo que sí que formaba parte dentro de los cultos secretos de los templarios. Y fíjate, si me apuras, pero es una interpretación mía personal, no tanto que quedara reflejada en alguno de los capiteles románicos y góticos, ¿no?, que aparecen esas cabezas ahí como aisladas, que parece que no pintan nada, pero que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con el Baphomet, entre otras cosas porque hay algunas, sobre todo cuando hablamos de iglesias románicas, que serían anteriores a, bueno, pues a la presencia histórica del temple, pero sí sería con algo que en aquel momento, estamos hablando de la Edad Media, sí se tenían en ciertos círculos secretos. Creo que la semana pasada estuvimos hablando del Papa Silvestre II, en fin, el famoso Papa Mil, comenté que se le atribuía, y por eso le utilizaban esa terminología del Papa Mago, le atribuían que tenía una cabeza parlante, en fin, nunca digo binario, que respondía sí o no. Bueno, pues algo de eso yo entiendo que pudieron tener los templarios, y no a mejor como una creación suya, sino que podía proceder precisamente de los árabes, que eran muy dados a este tipo de artilugios y de artefactos y de autómatas. Entonces, eso es lo que ellos podrían tener, salvaguardar, que pudiera responder a algún tipo de pregunta, como se atribuye el caso del Papa Silvestre, que también se atribuye a Roger Bacon, por cierto, y eso lo mantuvieran en secreto porque sabían que en el momento que se revelara, pues les iban a entroncar directamente con cultos diabólicos, como así fue a la postre, ¿no? Entonces, por ahí van un poco los tiros, pero sin olvidarnos, y no me cierro, por supuesto, a esa posibilidad de que estemos hablando de algo simbólico, de que el Baphomet tenga muchas interpretaciones semánticas y que pudiera ser muchas cosas a la vez. Pero yo creo que por ahí van los tiros del artilugio mecánico que les podía responder a ciertas preguntas. Iñaki nos ha escrito, es conductor de una web, Psicofonías Diálogos, y nos envía, no un cabezón, es una cara, una, dice, supuesta teleplastia que se ha convertido en leyenda urbana y que a mí me parece una mancha caprichosa, nos comenta Iñaki. Y aquí la tenemos, ahí la tenéis. Echar un vistacillo. Yo es que es imposible apreciar prácticamente nada en una foto de este tipo. ¿De dónde? Habría que ver dónde está hecho, sobre qué superficie. No damos datos. Me suena que es la de Toledo. Esta, por lo que veo. En Toledo hay una, bueno, una supuesta teleplastia, que no lo es. Pero bueno, que sí tiene la forma de un caballero templario. Vamos, lo que es un poco lo que es el busto, la parte de la cintura para arriba. Y por lo que estoy viendo en esta fotocopia, sí, es de Toledo, ¿eh? Creo que es la de Toledo, ¿no? Sí. Es, por eso digo, pero vamos, que es una historia que se ha generado muy recientemente a raíz de que dentro de esos paseos nocturnos que se están haciendo ahora por Toledo, sobre todo en el verano, pues bueno, pues aparece esta mancha, bueno, que es curiosa, pero que para mí no tiene nada de sobrenatural, sino que tiene la pequeña forma, pues eso, de un caballero templario. Vamos, de un caballero. Lo de templario es algo que se añade posteriormente, ¿no? Que es simpática, yo tengo también unas cuantas fotos hechas, por eso al ver la imagen, pues yo digo, esta tiene, o es la de Toledo, o hay algún plagio por ahí, claro, alguna copia, ¿no? Se confirma que no es Juan Ignacio Cuesta. No lo es, no, pero vamos, es una, vamos a llamarlo, leyenda urbana de reciente gestación, y que hasta los propios guías, si yo conozco a alguno de allí, pues bueno, lo cuentan como una curiosidad y poco más. Pues curiosidad, nos la comenta Carlos Ferrando, algo que le ocurrió con 9 años, dice que vio un objeto en el cielo, ovalado, de color amarillo anaranjado, y entonces recordó que tenía una hoja con el código Morse en un cajón de su cuarto y fue disparado a por ese papel, y al regresar se puso con una luz en la terraza a enviar un saludo, encendiendo y apagando la luz. ¿Con 9 años? Con 9 años. El objeto en cuestión cambió su rumbo y fue directamente hacia él. A medida que se iba acercando, pues empezó a percibir un sonido, este oyente Carlos, que no estaba muy seguro de ese sonido hasta que le tuvo más cerca, y coincidiendo con todo este sonido, el rayo que aparecía, aparecieron 2 aviones que se aproximaban con, dice, un típico rugido de motores de avión a toda velocidad, y el aparato dejó de emitir ese rayo y se fue. Pregunta, ¿para qué sirve ese rayo de luz y por qué me lo echaron y qué pretendía? Hasta ahí es muy difícil llegar. Lo cierto es que la experiencia es interesantísima y es un relato de esos inquietantes y con momentos apasionantes, ¿no? De casi contacto, ¿no? Pero ya la utilidad del rayo o no, pues posiblemente, yo soy muy trascendentalista en el tema OVNI, ¿no? Y posiblemente el objetivo de eso era, pues, quizá atacar, entre comillas, metafóricamente, su conciencia de forma suficiente como para que hoy esté escuchando un programa como este y que nos haya escrito comentando la experiencia, y que eso sirva para añadir peso a la evidencia que hay sobre este tipo, sobre este enigma. Es una imagen casi romántica, ¿verdad? Sí, un niño de 9 años comunicándose con una luz, una luz, sí, a través de un sistema muy sencillo de comunicación, pero que es absolutamente internacional, ¿no? Bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros, sí. Carlos. Tenemos otro correo, otra experiencia. Dice, hace unos años una vecina nos dejó unas llaves de su casa en verano para que regáramos las plantas. Eso es terrible. O sea, cuando llega la vecina te dice, por favor, me riega las plantas, y al cabo del mes llega, se me han muerto dos. Y un día dice que se les olvidó. Pero bueno, siendo tarde noche, bajaron, dieron la luz y al irse cortaron los plomos de nuevo y la casa estaba entonces a oscuras. Al ir por el pasillo casi a tientas hacia la puerta de la calle donde le esperaba la madre con la puerta abierta, resulta que una voz de hombre que parecía salir de todas partes a la vez y que era potente empezó a decirme, dice el oyente, que me quedase para hablar y que no iba a hacer daño porque desde donde estaba no podía hacerle daño. Así que el oyente aceleró el paso mientras que le respondía gracias, muy asustado entonces, llegó hasta la altura de su madre y los dos salieron corriendo porque no sabían de dónde venía esa voz. Pregunta, ¿pueden hacer daño ese ser aunque diga que no? Claro, pues otro caso también muy... ¿Qué casos cuentan, eh? Sí. O sea, una voz le imploró que se quedase un poquito para conversar y que no podía hacerle daño desde el plano en el que se encontraba. Cierto. Bueno, sí que es verdad que los fenómenos paranormales nunca pueden hacer daño, a no ser que no estemos desprovistos, ¿verdad? O que tengamos una situación mental un poco desequilibrada. Es una especie de teoría, un poco casi ley cósmica, ¿no? Incluso la película Ghost también se esboza. Uh-huh. Este postulado, ¿no? Y es que los entes espectrales de más allá nunca te pueden hacer daño salvo que tú quieras. Claro, claro. Ellos voluntariamente no se pueden acercar, no te pueden, es decir, no pueden alterar las leyes físicas que ellos las tendría pues como totalmente prohibidas, ¿no? Dentro de esa normativa interna. Pero bueno, que podría ser, pero vamos, no deja de ser curioso también esta experiencia dentro de lo que es ese mundo, ¿no? De las voces espectrales. ¿Cuántos casos? Como decía Bruno antes con lo de la telepatía, tenemos muchos más de lo que pensamos y de forma cotidiana, ¿eh? Lo tenemos siempre ahí. Bueno, pues muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Vamos a hablar el próximo sábado sobre Akakol, esa ciudad perdida en el Amazonas. Ay, y del que divulgó, de Carl Brugger. Qué personaje, ya hablaremos de él. Qué mal acabó, ¿verdad? Sí, es que se mete en unos berenjenales. ¿Quién le mandaría a hablar de Akakol? En unos berenjenales no, precisamente, era la playa de Ipanema, donde... Sí, exactamente, sí, Río de Janeiro. Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo. Hasta luego, y es más peligroso Ipanema que el Amazonas. Sí, señor, sí parece. Gracias, Bruno. Gracias. Llega las noticias.